aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Mientras grabamos este programa, todavía no se ha producido la intervención del presidente de la Generalidad Catalana, Puigdemont, en la que supuestamente se está anunciando que declarará una especie de independencia, de república independiente de Cataluña, aunque es cierto que llevan bastante tiempo diciendo que la van a anunciar y finalmente siempre se echan para atrás. No sabemos exactamente lo que va a anunciar. Desde luego, diga lo que diga, pues seguramente las cosas se van a poner peor. Incluso podemos llegar al límite de que lleguen choques directamente violentos. ¿Nos debe esto preocupar? Pues seguramente mucha gente está preocupada por esta perspectiva, pero si la analizamos, no debemos preocuparnos. Incluso podríamos decir todo lo contrario, que podríamos hasta alegrarnos. Desde este programa os estamos diciendo desde el primer día que el choque violento es inevitable. Cuando estás 40 años haciendo las cosas al revés, no puedes esperar que las cosas terminen bien. Evidentemente terminan mal y terminan con violencia. Hemos dicho muchas veces que esa violencia llegaría por la inmigración masiva musulmana. Si nuestros traidores gobernantes seguían abriendo las puertas de nuestras fronteras a millones y millones de islamistas, el choque violento era y va a ser inevitable, pero también a nivel interno, a nivel español, el haberle dado tantas competencias y tanta manga ancha a los separatistas iba a provocar también, tarde o temprano, un choque violento con ellos. En ese caso, ¿qué preferimos? ¿Que sea ya, que sea ahora o que sea dentro de 15 o 20 años? Dentro de 15 o 20 años tendríamos una nueva generación de jóvenes separatistas con el cerebro lavado por el sistema educativo separatista. Tendríamos más Mossos de Escuadra separatistas que hoy, tendríamos 2 millones de musulmanes en Cataluña deseando la secesión catalana para después crear la República Islámica de Cataluña, y las cosas serían dentro de 15-20 años muchísimo más difíciles para nosotros. Así que el hecho de que llegue ahora ese choque, pues más que preocuparnos, debe alegrarnos. Ya hubo un choque violento hace 80 años. El Frente Popular, la extrema izquierda y los separatistas de la época no pararon de destruir la República, por mucho que ahora digan que la defienden. Dieron el golpe de Estado del año 34, dieron el pucherazo del febrero del 36 y dieron desde el gobierno un nuevo golpe de Estado durante la primavera del 36 con más de 400 muertos de gente de derecha, católica y falangistas. Parecía también que estaba todo perdido. De hecho, llegó el choque violento, era inevitable, y bueno, de ese choque violento, pues ya sabemos lo que salió cuando parecía que estaba todo perdido. De ese choque violento, España se libró de todos sus virus ideológicos, y de aquel choque salió un régimen social y nacional que nos llevó a una de las mejores etapas de nuestra historia. ¿Puede pasar hoy lo mismo? Pues ojalá, de toda esta crisis, de todo este drama que estamos viviendo, de este desastre de régimen del 78, que como os hemos comentado otras veces, es la tercera república, por mucho que esté disfrazada de monarquía, es otra república masónica más, con el mismo objetivo que han tenido todas las repúblicas masónicas: acabar con la soberanía nacional de España y ponernos al servicio de intereses extranjeros. Y ojalá, como os estoy comentando, que de este probable choque agresivo y violento que se pueda producir, pues nazca un nuevo régimen social y nacional que salve y recupere a España de este desastre absoluto que ha sido el régimen del 78. Así que nada más, leemos las noticias y empezamos. Europa será musulmana en 3 décadas si nadie lo para. España paga más intereses para emitir 4.600 millones de euros en bonos por las tensiones en Cataluña. El FMI advierte de la baja calidad del empleo creado. Servicios de información culpan al CNI del desastre del 1 de octubre en Cataluña. Artur Mas reconoce que Cataluña no está preparada para la independencia real. Puigdemont intentó comprar un arsenal militar para los Mossos. Interior asegura que 431 policías y guardias civiles resultaron heridos el 1 de octubre. Rajoy, dispuesto a consentir la declaración unilateral de independencia si es solo retórica. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. El próximo 12 de octubre ven a celebrar con nosotros nuestro Día Nacional. Te esperamos a las 10:30 en la parada de metro de Poble-sec, Barcelona, donde se iniciará la marcha hacia la Plaza Sant Jordi de Montjuïc. Hoy, más que nunca, no temas a sentirte español. Recuerda, el 12 de octubre, todos a Barcelona. Adelante por España. Pasamos, después de leer estas noticias, a comentar la actualidad nacional, que una semana más está centrada en el problema del separatismo catalán. Y está hoy, como cada programa, aquí con nosotros, en Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay? Hola, Miguel, y un saludo, como siempre, a todos nuestros amigos que están al otro lado de la línea. Pues, Manuel, el último programa lo grabamos prácticamente inmediatamente después del 1 de octubre, todavía no teníamos toda la información, pero a una semana vista, pues la verdad es que lo que estamos viendo es muy preocupante y todo indica que es que el gobierno de España, lejos de intentar parar a los golpistas separatistas, está prácticamente a 5 minutos de ser un colaborador directo de este golpe separatista. Vimos que el gobierno de España estuvo anunciando semanas, incluso meses, que no iba a haber papeletas, que no iba a haber referéndum, que no iba a haber urnas, y al final hubo miles de urnas y millones de papeletas. El gobierno de España no sabía dónde estaba todo este entramado, todas estas urnas, parece que estaban en el sur de Francia, y es increíble, y nadie se puede creer que los servicios de inteligencia no supieran absolutamente nada de dónde estaba pues todo este entramado para preparar el referéndum. Por otro lado, es también creíble que los servicios de inteligencia, que el gobierno no supiera que los Mossos iban a traicionar a la policía y a la Guardia Civil y que no iban a colaborar en parar ese referéndum, pues parece también poco probable. Todo indica que es que el gobierno directamente le puso en bandeja ese día al separatismo catalán, creó esas imágenes de policía y guardia civil empleando la fuerza, no contra gente que quería votar, sino contra escudos humanos que estaban impidiendo un mandato judicial, pero aquí la verdad es lo de menos. El gobierno le dio a los separatistas exactamente lo que querían, fotos de policía y guardia civil empleando la violencia contra ciudadanos catalanes, y al mismo tiempo estas imágenes fueron solo a primera hora de la mañana. El resto del día, hasta las 8 de la tarde, los catalanes, los separatistas que fueron a votar, estuvieron votando tranquilísimamente sin ningún problema en cientos y cientos de colegios electorales. Esto empieza a oler muy mal, Manuel, y esto indica que la continua traición y pasividad de Rajoy es directamente colaboracionismo. Así es, Miguel. Lo primero que quería yo decir es felicitar al pueblo español por su reacción, no solo ese millón largo de personas que anegaron Barcelona ayer, venidas sobre todo de todos los puntos de Cataluña, sino a todos aquellos españoles que han tenido el valor de sacar la bandera de España, de sacar la bandera de su tierra, de su patria, para ir allá donde ha hecho falta. Manifestaciones de protesta, apoyos puntuales a policía y guardia civil por la labor concreta que están haciendo en este momento en defensa de la nación española. Y bueno, claro que hay una traición en ciernes, claro que todo esto es un terrible teatro, lo venimos avisando desde hace mucho tiempo. Estarán todos aquellos que nos tratan de conspiranoicos, de que siempre vemos más allá de lo que en realidad hay, pero bueno, ahí está el papel que está adoptando el Partido Popular, el papel que están adoptando las fuerzas políticas, que directamente llamaron a no apoyar a las fuerzas que en la calle empezábamos a protestar, porque hay que recordar que fue Democracia Nacional, junto con otras organizaciones de Por España Me Atrevo, quienes inmediatamente salieron a la calle en un grito al unísono a todos los catalanes diciéndoles: no tengáis miedo, no pasa nada, aquí estamos nosotros, la calle es nuestra. Y gracias a eso se puede decir que se ha generado un movimiento popular que al final ha desbancado por completo las mejores previsiones. Y el Partido Popular y Ciudadanos no han tenido pues más remedio que sumarse a lo que ha sido este auge popular, esta respuesta. Así que lo primero que quería decir es gracias a todos los españoles, gracias por si... Yo nunca he perdido la fe en España ni en el pueblo español. Cuando estudiamos nuestra historia ves que siempre es así, que el pueblo español es bueno, el pueblo español es tranquilo, el pueblo español espera siempre hasta que no hay más remedio. Quizá nos pasamos en eso, quizá reaccionamos siempre demasiado a última hora, pero al final siempre reaccionamos. Hemos visto cómo el señor Trapero salía de la Audiencia Nacional libre y sin cargos. Hemos visto cómo el delegado del gobierno, el señor Millo, en Cataluña, pedía perdón por la actuación de policía y guardia civil el 1 de octubre, una auténtica vergüenza, cuando este gobierno llevó a esos policías y guardias civiles a una emboscada, directamente a una emboscada deliberada. Y sobre todo hemos visto cómo durante 5 años este gobierno ha estado financiando directamente al separatismo catalán sin comprobar absolutamente nada. Les enviaba esos 70.000 millones de deuda, de euros, de deuda que hemos de pagar todos los españoles sin comprobar absolutamente nada. Pero lo peor que está haciendo el gobierno es no contestar ni uno solo de los argumentos de los separatistas y ni una sola de sus mentiras. Hemos visto cómo los separatistas han tirado meses diciendo que es que el 80% de los catalanes quieren votar en un referéndum sobre su futuro. El 80%, pues ya vimos cuál fue el porcentaje de voto. Creo que no llegó ni al 40%. Y los que votaron que sí fue el 37% del censo electoral. Nadie ha contestado esta mentira. Otra mentira, la de los 900 heridos, que no había pasado eso desde la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos viendo todas las mentiras, todas las imágenes falsas, esta concejala de Esquerra Republicana que le habían roto los dedos, que era mentira, y hemos visto que de los 800 solo hay 2 ingresados. El resto es gente que no tiene absolutamente nada o que tiene algún rasguño o algún golpe directamente sin importancia. Es que han llegado a reconocer que hasta contaban como heridos a la gente que estaba sentada en el sofá de su casa y sufría un ataque de ansiedad al ver las cargas policiales. Pero bueno, los que estuvimos allí in situ, y los catalanes podrán comprobar esto, verán que es que los noticiarios de Cataluña eran poco menos que una película de terror, con voz prácticamente robótica, y las imágenes que emitían y los comentarios te hacía pensar que, bueno, que de un momento a otro iba a haber una matanza colectiva de catalanes, algo increíble. Y esa es pues otra mentira más y otra colaboración más del gobierno de España, sobre todo en dejarle totalmente el mensaje ideológico solo a los separatistas. Vemos como el gobierno se niega a contestar las mentiras de los separatistas, cómo se niega a contestar sus argumentos, y sobre todo, pues hemos visto, como lo que comentaba Manuel, las mentiras de la prensa separatista que se contagian a la prensa internacional, porque los separatistas pues están en contacto directo con corresponsales extranjeros, con periódicos, con televisiones extranjeras, constantemente están contándole su versión falsa de la historia, mientras que el gobierno de España no dice absolutamente nada. ¿Qué hacen los embajadores de España por el mundo? ¿Qué hacen los cónsules? ¿Qué hace el ministro de Asuntos Exteriores de España? No explican absolutamente nada. Y como os comento, es que esto tiene que ser deliberado. El señor Rajoy está dándoles de manera deliberada a los separatistas el control de la situación, el control ideológico de la situación. Un señor Rajoy que esta semana hemos descubierto que no solo fue uno de los principales defensores y ejecutores de aquel pacto del Majestic del año 96, en el que el gobierno de España le dio infinitas competencias al gobierno del PP de Aznar, le dio infinitas competencias a los separatistas, sino que fue el único miembro del gobierno que se negó o que puso pegas a ilegalizar a Herri Batasuna. Eso lo he escuchado yo esta semana. O sea que estamos ante un auténtico traidor a la patria, al señor Rajoy, y un peligro que desde luego nos lo tenemos que quitar de encima cuanto antes. Hay una frase para entender muy bien la política que padecemos actualmente, desde que pues esa ideología malvada, inefable y oscura que es el comunismo pues nació, que es una frase de Lenin que dice: la mejor manera de controlar a la oposición es liderarla uno mismo. Esta frase, seguro que si buscas por ahí, se la atribuyen al de siempre. Dirán que la frase es de Goebbels. No, señores, es de los comunistas, como aquella famosa frase de la mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Pues bien, hay que ver, por un lado, quién ha apoyado a todo este golpe. Cualquiera que siga nuestros programas ha visto que hemos puesto más que indicios razonables de que tanto Inglaterra como Israel estaban colaborando con este golpe contra España, clarísimamente. Además, dos enemigos históricos del pueblo español. Cualquiera, repito, que siga nuestro programa puede comprobarlo, y si no lo cree, pues le retamos a que en cualquier momento nos lo rebata. Pero es que hemos visto pues extraños compañeros de viaje, ¿no? Hemos visto los comentarios totalmente vacíos y como de una persona que no tenía conocimiento de ningún hecho, de Julian Assange, diciendo que había que apoyar la independencia de Cataluña, atacando al gobierno, poniéndolo de fascista. Pero bueno, si alguien alguna vez habíamos sospechado que este tipo es una especie de montaje, un agente doble, que filtra solamente aquello que le interesa a la CIA que se filtre, pues bueno, ya tenemos bastante claro el tema. Pero es que además, Assange se entrevistó este agosto con Dana Rabacher, este diplomático norteamericano, que fue de los pocos diplomáticos que vino, pues contratado por Puigdemont y la Generalitat de Cataluña, a visitar in situ a la Generalitat como para apoyarles en el proceso. Claro que todo esto se ha hecho con la chequera por delante, con el dinero de todos los españoles se contrata este tipo de lobbies, pero es que este tipo de lobbies no trabajan contra causas que vayan contra el interés del lobby general norteamericano, no del pueblo norteamericano, al que sí fastidian todo lo que pueden. Pero es que además las relaciones con todo este lobby del separatismo catalán pues son más amplias. También tenemos el caso de una organización que es el American Enterprise Institute, que está dirigido por un tal Arthur Brooks, que podríamos decir, pues bueno, que es otra de esas siglas que saca la CIA al mercado para que se contraten sus servicios. Y estos individuos ya estuvieron detrás de un intento de golpe en Irán, apoyando los intereses nuevamente de Estados Unidos e Israel. Pues bien, este señor, el tal Brooks, que es lo mismo que decir la CIA, pues se reunió también con el exconseller de Economía, Mascolei, tanto en Cataluña como en Estados Unidos, como fue de los que recibió a Puigdemont y a Romeva en la gira americana que dieron. O sea, es gente de alto nivel, lejos de la propaganda institucional del Partido Popular y de los medios de no, nadie les ha hecho caso en Cataluña. Pues no, oiga, sí, unos think tank de estos grupos de pensamiento, lobbies de lanzamiento de ideas, de los que montan golpes de Estado, primaveras, a nivel mundial, pues se han entrevistado con esta gente. Es decir, que sí tienen un apoyo internacional claro. También basta rascar un poquito para ver que ese eterno enemigo de España, que es la masonería internacional, pues se ha volcado directamente en favor del proceso. Pero es que luego, bueno, si quieres añadir sí, en este punto... Sí, has comentado el tema de Assange. El tema de Assange es curioso porque ahora está toda la derecha liberal. Es que aquí parece que está todo el mundo en el ajo. A veces parece que somos un poco paranoicos, pero es curioso cómo esta derecha liberal ahora está culpando a Rusia de la independencia de Cataluña. Es el último mantra, es la misma derecha, los señores Jiménez Los Santos, señor Luis del Pino, señor Germán Terch, que estuvieron muy calladitos durante los viajes de Artur Mas al Estado de Israel, durante los que evidentemente recibió el visto bueno para iniciar este proceso separatista, y ahora están culpando a Assange como un agente de Putin que está fomentando la secesión catalana, un Assange que está en la embajada de Ecuador de Londres, no está en Moscú, o sea, está a 5 minutos del MI6, de los servicios de inteligencia británicos, y yo hasta dudo que esté en la embajada de Ecuador. Seguramente estará en un apartamento de lujo y cuando tiene que hacer algún numerito lo llevan allí y sale al balcón. Así que esta derecha liberal, tampoco nos fiemos un pelo de ella porque también son bastante poco fiables. Yo no niego del todo que Rusia tenga en estos momentos cierto interés en la independencia de Cataluña, cierto, pero hemos visto clarísimamente que todos los grandes intereses le puede interesar perjudicar a una Unión Europea que está perjudicando a Rusia a saco, pero bueno, no digo, evidentemente no parece que sea la fuerza principal que esté detrás de esto. En absoluto, pero además, que hemos comentado ya este punto, y cuando hay una conspiración, una clara conspiración contra una nación o contra un pueblo, como es este el caso, es pues algo de varios factores. No solamente en uno de los bandos están conspirando, tiene que ser los que defienden a España, los que intermedian y los que la atacan. Es decir, tiene que ser un verdadero contubernio. Entonces, de repente, hemos visto durante esta semana que aparecía otro actor en escena. De repente, tal y como vimos que en Siria había unos cascos blancos que trataban de mover todo en favor del pueblo y tratar de hacer como una especie de fuerza de pacificación y que ayudaba a ambos bandos, pero que claramente estos cascos blancos estaban movidos por los de siempre, por Soros, por toda la Open Society, todo este grupo también de esta especie de holding mediático en el que hay desde empresas de armamento hasta grupos de comunicación, era el que estaban apoyando estos cascos blancos que, según el gobierno legítimo de Siria, lo que hacían era proteger y defender a los islamistas de Estado Islámico. Pues de repente aquí el fenómeno blanco, este blanqueamiento, esta bandera de la rendición, ha hecho aparición en España y nos hablan de un chico, un tal Guillermo Fernández, que aparece de la nada, es un licenciado, exactamente igual, el mismo montaje que el 15M. Sus propuestas en internet empiezan a ser cogidas con ilusión, vamos, todo este rollo estúpido que solamente se creen los bobos que no entienden que internet funciona prácticamente igual que el mundo real. Sí, es mucho más fácil acceder a información libre, pero al mismo tiempo los grandes movimientos de internet se mueven como los grandes rumores. Son ecos, al fin y al cabo, de lo que se habla en los grandes medios de comunicación en muchísimos casos. Luego se le puede dar la vuelta, pero cuesta mucho. Y en este primer momento, pues nos sale este hablamos con saca la bandera blanca, saca la pancartita blanca. Pues bien, gracias a una información de nuestro compañero Patricio Carrasco, que cada vez lo conoceréis más por sus intervenciones, tanto aquí como en algunos canales de televisión, hablando de geoingeniería, pues hemos visto que este señor está directamente vinculado con la Open Society de Soros. Así se explica el auge que ha tenido en tan poco tiempo, los 17.000 me gustas que de la noche a la mañana recibe su página web y todo el montaje. Y se explica también la farsa que los medios de comunicación intentaron hacer con la fotografía de Madrid. Si habéis visto la fotografía que apareció en los medios, parece que hay 50.000 personas en la plaza de Cibeles manifestándose en favor de ¿era Cibeles o era en sí, este Cibeles. Caso? Sí, Cibeles. Manifestándose en favor del diálogo entre ambos bandos, siempre poniendo en equidistancia a un gobierno legítimo con un gobierno traidor y delincuente. Pues bien, cuando se han filtrado algunas fotos reales de esta concentración en la que está detrás Podemos, en la que está detrás el PSOE, pudimos ver a Iceta vestidito de blanco hablando también para seguir nadando y guardando la ropa, pues vemos clarísimamente que en esa manifestación se habían 500 personas, es mucho. Aún les da la guardia la policía municipal, creo que es la fuente, o una fuente oficial, ahora no recuerdo, les da la cifra de 1.500, cuando la fotografía que publicó la prensa claramente eran lo menos 50.000 personas. Es decir, estamos ante un montaje, ¿para qué? Para, una vez hay este bloqueo, es una especie de plan B, como ven que no pueden avanzar de una forma limpia con la independencia, ya está la mediación. La mediación de la que el gobierno ya desde el primer día, como ha dicho Miguel, ya ofreció todo su arsenal. Dijo que si volvían a la legalidad les daba más dinero, más independencia, más autonomía, más todo. O sea, ya tenían este plan, como hemos venido advirtiendo, de que esto podía ser un teatro en caso de que el pueblo español no hubiera reaccionado. No sabemos lo que hubiera podido pasar, pero como el pueblo español ha reaccionado y de una forma contundente, ante el miedo ese que todos manifiestan de que ahora el nacionalismo español que está empezando a fraguar se consolide, pues entonces están con este plan B. Has comentado antes la masonería y mucha gente puede pensar, pero bueno, ¿cómo es posible? No puede ser que un presidente, un político tan importante como Rajoy, vaya en contra de los intereses de España. Eso no es posible. Si habéis escuchado este programa desde el primer día y las entrevistas a nuestro amigo Jorge del Valle, veréis que es perfectamente posible. Veréis que en los últimos 250 años, desde que la masonería empezó a infiltrarse en la cúpula de España, han existido una serie de políticos que toman una serie de decisiones completamente incomprensibles porque perjudican a España. Incomprensibles si no entiendes que esos políticos son infiltrados, son traidores a sueldo de poderes extranjeros. No sabemos si Rajoy está siendo chantajeado o no. No sabemos si el señor Jordi Pujol, con aquel servicio de inteligencia propio que tenía, los Pata Negra, pues tiene algún tipo de información que pueda comprometer a Rajoy. Pero lo que sí sabemos ahora con la visión de la historia es eso, es ese rey, creo que era Fernando VI, que echa de su puesto al marqués de la Ensenada, a un marqués de la Ensenada que había creado la Marina de Guerra española y que era la bestia negra del Imperio Británico y que de manera incomprensible se le echa de su puesto. Hemos hablado de ese motín de Esquilache en el cual también, pues aparte de expulsar a los jesuitas, se le dio la puntilla al propio marqués de la Ensenada. Hemos hablado de esa guerra de Cuba donde Sagasta y las élites españolas envían de manera deliberada barcos mal armados o directamente desarmados para que directamente pierdan la guerra. Hemos hablado de la transición mil veces, donde aquellos políticos traidores como Juan Carlos, Suárez, Felipe González, de manera deliberada, destruyeron la soberanía nacional de España y la pusieron al servicio de poderes extranjeros. Pues, ¿por qué Rajoy no va a ser uno más de esta línea de políticos traidores? Pues tiene todo el sentido. Así que estemos muy atentos porque este Rajoy está preparando una traición importante. Manuel, ¿quieres añadir algo más a este tema? Sí, bueno, me gustaría seguir comentando el tema de los distintos bandos que han ido apareciendo, ¿no? Tienes también luego el tema de la comisión independiente, que junto, pues, estos especie de cascos blancos, los de las pancartitas blancas, han ido apareciendo. Y esta comisión independiente, gracias a un trabajo de investigación de Somatemps, pues sabemos que está directamente comprometida con el bando de la independencia. Tenemos a un tal Eduard Segarra, que es un conocido separatista. Tenemos a otro que se llama Joan Francesc Pont, que es de la Cámara de Comercio de Barcelona, que es un reconocido masón. Luego están los rectores de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, que son Joan Elías y Margarita Arboix. Y luego tenemos a la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, una tal María Eugenia Gay. Gay no, perdón, Gay. Y esta gente, lo único que la decana del Colegio de Abogados, pues bueno, hemos visto que como decana del Colegio de Abogados se ha callado en todo momento la boca, no ha dicho absolutamente nada sobre un proceso ilegal que vulneraba todas las leyes escritas y orales que puedan haber desde que el mundo es mundo. Vamos, algo increíble. Y finalmente, pues tenemos la sorpresa de quienes la defienden, ¿no? Cuando se inició todo este asunto, ya los que nos seguís, repito, y tengo que estar constantemente retrotrayéndome a programas anteriores para que veáis el proceso que hemos seguido comentándoos todo lo que iba a suceder. Pues os decíamos que la única manera de frenar esto era con una gigantesca manifestación del pueblo y que el gobierno debía involucrarse. No se ha involucrado, pero yo creo que por quitarnos el protagonismo, pues se ha involucrado una de estas asociaciones raras, como es Sociedad Civil Catalana, que sabemos todos que son cuatro gatos que reciben subvenciones millonarias por parte del Estado, pero bueno, bien ha estado que la hayan movido, porque si no al final hubiera tenido que ser Democracia Nacional, Somatemps, Legión Urbana o cualquiera de los grupos que estamos en Cataluña dando la cara en las calles. Pues bien, se ha hecho la manifestación y repito, ha sido masiva, impresionante. No os han presentado ni una sola vista aérea, al contrario que hacen con la Diada y todo eso, por lo brutal que era la manifestación. No solo no se podían mover en la avenida central, sino que todas las calles adyacentes estaban totalmente abarrotadas. Cualquier calle que convergiese en el recorrido de la manifestación no cabía un alfiler y estaban totalmente parados. Ante tal éxito, pues bueno, se han tratado de sumar rápidamente, estaba por ahí el de Ciudadanos, y vimos las primeras noticias cuando nosotros hacemos un comunicado desinteresado diciéndole a nuestros militantes y simpatizantes que apoyen esta manifestación, pese a lo sectario de la convocatoria. En la convocatoria no recuerdo ni siquiera si se hablaba de la unidad de España, se hablaba solamente de defender la Constitución, de defender las libertades, de tal, todo el rollo mandanguero de siempre. Pero defender una Constitución que nos ha traído hasta aquí, una Constitución que habla de nacionalidades, una Constitución que consagra las autonomías y que obliga al Estado central a ir cediendo constantemente todos los poderes a las autonomías, no puede ser consagrada. Esa Constitución no es el problema, es la causa de todos los males y es el ariete que están utilizando los independentistas para atacar a España. Por lo tanto, Democracia Nacional hacía simplemente en el comunicado esa aclaración y diciendo que íbamos a asistir. Pues bueno, en La Sexta había un separatista que nos nombró hasta 15 veces histérico diciendo que iban los de Democracia Nacional. Ahí hemos tenido nuevamente a nuestro obseso amigo Jordi Borràs tuiteando como un loco, pero lo peor ha llegado cuando los sinvergüenzas del Partido Popular y de Ciudadanos, que dijeron desde un primer momento a su gente que no apoyara las movilizaciones en la calle, llegan a decir que Democracia Nacional y otros grupos ultras íbamos a ir a reventar la manifestación e llegan a insinuar por decir algo, porque prácticamente la lectura era esa, que Democracia Nacional éramos infiltrados a sueldos del gobierno para destrozar la manifestación. O sea, hay que tener una cara dura terrible. Pues bien, cuando vemos Sociedad Civil Catalana a quien elige de oradores, vemos que dejan totalmente de lado, y el Partido Popular se deja dejar de lado para ceder su protagonismo a toda esta izquierda caviar y repugnante como es el señor Mario Vargas Llosa y como es el señor Borrell, pues les ceden a ellos la palabra. Y, oh sorpresa, el impresentable de Mario Vargas Llosa, que por muy Nobel que sea de literatura, es un ignorante en lo que es la situación española, llega a decir en su discurso, que se limita a atacar a Franco, que cuando el régimen nacional cae, que aquí nos llega ni más ni menos la civilización. Este tío debía creerse que éramos salvajes con una toalla enroscada en la entrepierna. O sea, ¿pero esto qué es, este impresentable? Llega a decir que saca a Cataluña de la pobreza la democracia. ¿Pero qué dice si el mayor artífice de toda la industrialización de Cataluña, más que nada por motivos prácticos, porque ese señor era muy práctico y por cercanía de puertos a Europa y al resto del Mediterráneo y por evitar transporte, pues el lugar perfecto para poner una industria que abasteciera a una orilla y a otra de Europa, pues era en el País Vasco y era Cataluña? Pues llega a decir eso, pero es que luego tienes el cargo que ha tenido este hombre durante años. Es que este hombre es el comisionado de la Trilateral para Iberoamérica, Mario Vargas Llosa, del grupo Bilderberg, de la misma banda que Soros. Es decir, se ponen en un bando, se ponen en el del medio y se ponen en el contrario. Así ganan o ganan. Así se entiende el discurso fundamentalmente antifascista. El nacionalismo es un cáncer, el nacionalismo ha traído la pobreza al mundo, el nacionalismo... Vosotros sí que habéis traído la ruina al mundo. Parásitos humanos que chupáis la sangre de los pueblos, los dejáis en la ruina y los lleváis a guerras injustas. Vosotros, no el sano nacionalismo. Y ya, para finalizar, pues toma la palabra Borrell. El señor Borrell, que tiene unos vínculos personales con el sionismo, tanto por matrimonio como en su juventud estuvo en un kibbutz, y sabemos de qué banda es. Este tío es de la banda de Felipe González, que ahora parece que Felipe González, gracias a los liberales de Es Radio que andan blanqueándole la cara, es un padre de la patria, cuando tanto Felipe González como Aznar y como el señor Zapatero y como el señor Rajoy han estado dando de comer a la bestia, hasta que la bestia separatista ha sido tan grande que ha estado a punto de llevarnos a la guerra civil. Y ojo, que esto no ha terminado aquí, va a continuar. Pues el Borrell este sale a decir que no levantaremos más fronteras, que Europa debe eliminar las fronteras en su discurso, que nuestra estelada es la repugnante bandera de la Unión Europea. Señor, los pentagramas se los queda usted en casa para hacer las misas satánicas. Nosotros ya estamos hasta las narices de estrellitas. Tenemos clara cuál es nuestra bandera. Y nuestra bandera a día de hoy es la bandera de España. Y si alguna vez aceptamos una bandera común para Europa, tendrá que llevar el símbolo de la cristiandad. Pues este indeseable, que es el que nos pide puertas abiertas para millones de musulmanes, es el que va a hacer ahora de salvador de la patria. Tenemos que hablarle a todo el mundo de este engaño. No nos pueden volver a engañar. Si la élite nos engaña y los nacionales perdemos esta ocasión, España no levantará cabeza jamás, porque como ha dicho Miguel, estamos a un impas de que nos den el hachazo mortal, de que nos metan la puntilla. Son unas ratas directamente la gente del PP y de Ciudadanos. Han estado saboteando todos los actos espontáneos patrióticos de estas últimas semanas por toda España. Recordemos los actos el día antes del 1 de octubre, ese sábado 30 de septiembre, donde el PP y Ciudadanos de manera explícita pidieron a sus votantes y simpatizantes que no acudieran. Solo esta vanguardia que ha comentado Manuel en Cataluña, dirigida por Democracia Nacional y por la plataforma Por España Me Atrevo, han sido las que han sacado las gentes a las calles desde el primer día, las que se han negado a obedecer esta consigna traidora de PP y de Ciudadanos, y solo cuando PP y Ciudadanos han visto esta marea, este nuevo 2 de mayo que se está gestando en toda España, de manera cobarde, traidora y miserable, se han sumado al final a las movilizaciones. Pero ojo, se han sumado para desactivarlas cuando llegue el momento, para reconducirlas. Se han subido en la cresta de la ola y cuando les venga bien esa ola la teledirigirán hacia otro callejón sin salida, como han hecho siempre. En cuanto a la manifestación, fue espectacular, evidentemente, pero los discursos, como acabas de decir, Manuel, discursos trampa, totalmente masónicos, globalistas, antinacionalistas, también antinacionalismo español, y directamente pues quieren reconducir toda esta oleada humana que se les va de las manos, pero no la separatista, sino la patriótica española, la misma derecha liberal, aplaudiendo, encantadas con aquellos repugnantes discursos. Comentaban que a Vargas Llosa lo ha llevado Cayetana Álvarez del Toledo, ya hablamos de ella en un programa, una ultraliberal globalista mundialista, enemiga de las identidades de los pueblos, y el discurso, como tú comentas, antinacionalista completamente, diciendo que el nacionalismo es la peste del mundo, que ha provocado pobreza, que ha provocado millones de muertos, y bueno, y vuestro internacionalismo, ¿cuántos muertos ha provocado el internacionalismo capitalista? En el siglo XIX, ¿cuántos muertos provocó, cuántos millones de muertos provocó la patria del capitalismo en aquel momento, que era el Imperio Británico? En el siglo XX, ¿cuántos muertos ha provocado Estados Unidos? Y no digamos el internacionalismo comunista, ¿cuántos millones de muertos ha provocado? La Primera Guerra Mundial no fue un choque nacionalista, como dicen los liberales, fue un choque, en parte, también capitalista por la lucha de los mercados mundiales entre el imperio francés, el imperio alemán, el imperio ruso y el imperio británico. Así que estos discursos tan simplistas antinacionalistas, pues métanselo donde les quepa. Como has comentado, es de la comisión trilateral un masón de alto grado, el señor Vargas Llosa, el señor Borrell, lo mismo, cuando estaba en la Unión Europea, presidió un think tank que dijo que había que meter 21 millones de inmigrantes en Europa, exactamente los mismos que quiere meter su amiguito Felipe González. González hasta especificó que esos 20 millones tenían que ser musulmanes árabes. Ojo, estos son los padres de la patria española y europea. Y luego te has olvidado al ex juez Villarejo, un marxista antifascista, miembro de Podemos, aunque ahora creo que se lo ha dejado, que también dio otro de los discursos. Claramente una auténtica trampa contra el pueblo español. Estemos muy atentos, pues, porque esto lo van a desactivar en cuanto puedan. Y como lo hagan, como desaprovechen este régimen del 78 criminal, como desactiven este nuevo 2 de mayo que se está gestando, ya podremos decir que es un auténtico enemigo del pueblo español. Y hemos de estar muy atentos, atentísimos, a que esto no pase, porque esto lo van a intentar reconducir para una nueva cesión al separatismo y para que pues sigamos teniendo más de lo mismo. Manolo, ¿quieres añadir algo más antes de la pausa? Simplemente recordar las palabras de Felipe González, otro de los bomberos pirómanos, es decir, todos los que han ayudado a que este fuego arda, ahora aparecen, hasta el mismísimo Serrat, que ya para partirse de risa, todos los que han alimentado el odio constantemente contra España y contra los demás españoles, ahora resulta que son aquí los moderados y los que van a traer una tercera vía y la paz. Pues Felipe González ha llegado a decir estos días, en una clara advertencia a los separatistas, que lejos de estar acabando con el franquismo, lo que están haciendo es desenterrar a Franco. Ya lo ven ustedes. Esta gente es su obsesión. Quieren acabar con España, pero se ponen en un bando, en otro y en la mediación, como ya he dicho. Así ganan o ganan. Pues una pausa y continuamos. El próximo 12 de octubre ven a celebrar con nosotros nuestro Día Nacional. Te esperamos a las 10:30 en la parada de metro de Poble Sec, Barcelona, donde se iniciará la marcha hacia la Plaza Sant Jordi de Montjuïc. Hoy, más que nunca, no temas a sentirte español. Recuerda, el 12 de octubre, todos a Barcelona. Adelante por España. Yeah. vita som trofemus, qui abitam servare, nos sanctis iam est. Agne quadratum, signa tollere, pugnam convivere, imperaratur. Agne quadratum, imperare sibi, vivir mostare, iomnes justum. Agne quadratum, resistere valet, agne quadratum, contro pugnare. Agne quadratum, ordine prestaurare, agne quadratum, vittoria renovare. Testudo! Senti grido e si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Quando senti grido e si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Estamos aquí de vuelta otra vez. Como os he comentado en la introducción, pues está pendiente esa declaración de Puigdemont. No sabemos lo que va a decir, pero nos imaginamos que ya no puede atrasar más. Tendrá que declarar una especie de independencia, digo una especie, porque llevan mareando la perdiz bastante tiempo. El propio Artur Mas, que fue el que empezó todo esto, ahora parece que recula un poco. Y dice que Cataluña no está preparada para la independencia, aunque a estos separatistas mentirosos nunca hay que hacerles demasiado caso. Pero bueno, está claro que ya no puede recular más y algo tiene que hacer el señor Puigdemont. No sabemos qué tipo de declaración hará. Seguramente será una declaración de semi-independencia, lo bastante ambigua, como para que el señor Rajoy siga sin hacer absolutamente nada. Y bueno, a partir de ahí ya veremos lo que pasará. No sabemos si seguirán una línea más o menos no violenta y de manera gradual irán imponiendo esa independencia sin que nos demos cuenta, o lo contrario, o empezará a haber violencia en las calles de Cataluña, una violencia que realmente es necesaria para esta segunda transición de la que tantos hemos hablado. Tiene que haber una doctrina del shock, tiene que haber violencia en las calles. No descarto que haya muertos, no descarto falsas banderas para llevar a la población española a un shock que, si no nos lleva a la secesión definitiva, nos lleve a una semisecesión, a una segunda transición de nacioncitas semi-independientes enfrentadas entre sí, que desactive a España para siempre. ¿Habrá esta violencia? Pues puede ser. Ya se ha publicado. No sé la veracidad que tiene, que se puede estar preparando una nueva Terra Lliure en Cataluña, y lo que sí que es cierto es que los cafres estos de las CUP, los batasunos de ultraizquierda de las CUP, tienen a sus CDRs, a sus comités de defensa del referéndum en las calles, y tienen intención de liarla, tienen intención de ocupar puertos, de ocupar aeropuertos, y esta gente en definitiva es que es lo único que les queda. Como saben que el apoyo internacional no les puede venir de un derecho de autodeterminación que no tienen, saben que solo les puede llegar si hay violencia, si hay enfrentamientos con Guardia Civil, con policías, si hay incluso muertos y si pueden presentar ese tipo de conflicto violento al resto del mundo para hacerles un llamamiento a que haya una intervención mundial militar directamente en España, como la hubo en su momento en Belgrado. La verdad es que es increíble la traición de estos separatistas que están buscando muertos, que están buscando hasta una guerra civil en las calles por mil veces menos de lo que han hecho en otras épocas. Directamente se ejecutaba a las personas que iniciaban este tipo de procesos y que tengamos que aguantar todavía con todo lo que les hemos dado, con todo lo que el gobierno de España ha cedido durante 40 años, que nos presenten como una especie de estado neofascista opresor, ya es de broma. Así que estemos atentos en las próximas semanas y bueno, iremos analizando lo que va pasando y ya lo veremos. Pues hemos hablado antes de los actores que hay en esta tragedia y evidentemente son actores importantes. Esto no va a terminar aquí. La gente no puede pensar que de momento ya se ha terminado el problema por la gran manifestación, aunque como decía antes, ha sido un golpe muy duro, el golpe que quería evitar a toda costa este gobierno, porque han fracasado las manitas blancas, han fracasado las masas que querían mover con ese ni chicha ni limona que decimos por aquí. Ha fracasado, repito, totalmente, y ha triunfado el pueblo catalán español en las calles masivamente. Esto ha sido, repito, un misil directo a la línea de flotación de los independentistas, porque su principal argumento siempre, durante años, era únicamente ese. O sea, su argumento era: el pueblo catalán quiere la independencia. Oiga, no es verdad, luego en las urnas ustedes no consiguen mayoría, da igual, pero en la calle somos una gran mayoría, hacemos las manifestaciones más bonitas, más grandes de Europa y con mejor buen rollito, y salen en todos los sitios. Ese era su único argumento. Incluso he podido leer los comentarios de algún oyente de izquierdas que se burlaba en podcasts pasados cuando dije que las manifestaciones más grandes de España no eran las de izquierdas, eran las de la llamada derecha sociológica cuando se mueve, y se burlaba, pues aquí tienes una manifestación de 1 millón de personas sin autobuses gratis, que la gente se ha pagado los autobuses de su bolsillo, sin bocadillos, sin propaganda institucional, sin estar apareciendo la convocatoria todos los días en los telediarios, ¿no? Como sucede en Cataluña, que el altavoz que tiene el independentismo es enorme. Entonces, esto, repito, con estos actores de esta tragedia tan importantes no termina aquí. ¿Que quieren acabar en violencia? Por supuesto que lo tienen claro. La independencia de las naciones se sella con sangre. No hay otra manera de sellarla. De hecho, hemos visto los movimientos que ha hecho la Generalitat de Cataluña. Ahora, a toro pasado, quizás se ve más clara aquellas sospechas que transmitimos después del extraño atentado de las Ramblas, cuando nos atrevimos a afirmar que parecía que estaba involucrada la Generalitat de Cataluña y los propios Mossos de Escuadra en aquel extraño atentado, dada sus extrañas torpezas y las reivindicaciones que hicieron inmediatamente después para convertir a los Mossos de Escuadra en una policía plenipotenciaria en el territorio catalán y en un ejército catalán. También cuando vemos que, según ABC, intentaron hace poco comprar más de 800 armas de guerra, 150 fusiles de francotiradores, es decir, tenían la previsión de tener más de un centenar de francotiradores en las azoteas, controlando infraestructuras, seguramente. Pedían también munición suficiente como para empezar una guerra. Y el gobierno, pues bueno, por una vez estuvo más o menos acertado, les preguntó que para qué querían todo ese material de guerra, y como no contestaron, lo denegó, autorizando solo una compra rutinaria de 150 armas cortas, de 150 pistolas. Pero que estos señores están dispuestos a ir a la guerra, ahí lo tenemos. ¿Que van en serio? Pues lejos de ser algo negativo para la independencia de Cataluña, el hecho que grupos económicos tan repugnantes como la Caixa, ahora CaixaBank se llaman, se hayan ido de Cataluña, es algo a tomar en serio. Es que la independencia pues va en firme, que esto tiene un futuro bastante negro. Con eso, ¿qué ha hecho? ¿Perjudicar a la causa independentista? Pues no, porque estos grupos, la mayoría de sus impuestos los pagan a España. Y los van a seguir pagando a España, aunque se hayan radicado en otro punto de lo que ellos llaman los países catalanes. Pero tengamos claro que esta gentuza de la Caixa han estado apoyando el independentismo desde el primer día y lo siguen haciendo con sus fundaciones, como todos estos grupos bancarios vienen del latrocinio directo al pueblo español y de la destrucción de la banca social desarrollada, creada por la Iglesia Católica en su día y desarrollada por el franquismo para que la gente común, los pobres, pudieran acceder a créditos. Pues todos estos bancos, como tenían prohibidos los beneficios, pues tenían todo lo que eran las obras sociales. Y ya la perversión total llegó en democracia, cuando estas obras sociales pues podían invertir todos sus supuestos beneficios, todos supuestamente sus beneficios, debería haber dicho, en causas sociales. ¿Y esas causas sociales cuáles han sido en Cataluña? Patrocinar el lobby gay, patrocinar el multiculturalismo, la inmigración, pero sobre todo patrocinar la independencia de Cataluña. Todos estos indeseables, saliendo de Cataluña, se lavan un poquito la cara, pero sobre todo continúan bajo el paraguas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del Banco de España, a la hora de que todos los españoles y todos los europeos respaldemos sus créditos y sus inversiones. Porque si se quedaran en Cataluña, en ese impasse que parece que va a haber, de que además es lo que buscan para evadir sus fortunas escondidas en Andorra, en ese impasse que va a haber de una temporada en la que se queden fuera de la Unión Europea, pues probablemente van a continuar con el respaldo, como digo, del Banco Central Europeo. Así que no perderán dinero. Esto, repito, no les perjudica, sino que es una trampa. ¿Y qué modelo puede ser el que buscan estos tíos fuera de la Unión Europea? ¿El hundimiento tercermundista? Bueno, os he hablado antes del señor este Arthur Brooks, del American Enterprise Institute, que el proyecto que tiene para Cataluña, según titulares de prensa, los podéis buscar por ahí, pues según él dice, Cataluña resucitaría a la Unión Europea porque podría ser una especie de gran zona franca parecida a un Hong Kong a la europea. Es decir, estos señores van en serio. Les ha frenado el que van a tener más resistencia de la que piensan. El que esa Cataluña silenciosa de la que hablaron no se ha vestido de blanco, no ha cogido la bandera de la rendición, no ha hecho caso de ese eslogan de blanco frente a banderas. No, no, todos sabemos lo que significa la bandera blanca. Ha cogido los colores de la bandera rojigualda, colores que también se comparten con la sagrada bandera del Reino de Aragón, que comparten los catalanes, que compartimos valencianos coronada de azul y real, y que comparten los mallorquines. Pero no de esa estelada masónica y con un pentagrama que llaman estelada. Así que esto va muy en serio, señores. No podemos parar aquí las movilizaciones. Debemos continuar estando en las calles y preparados para lo que pueda pasar, que esta gente están ultra fanatizados. Y fuera, recuerden que no tenemos amigos. Toda la prensa internacional, excepto algún caso concretito de algún periódico en Francia, toda la prensa internacional está mintiendo, ha hecho eco de todas las mentiras, pero en Hispanoamérica, en todos los lados, ni un solo titular en favor de España, en toda Europa, todos en contra de España, afirmando que España ha sido brutal, que ha querido machacar a un pueblo que está por la independencia y que quería votar, hablando de que los catalanes no tienen derechos, todo mentira. Se está creando el casus belli, clarísimamente el motivo de guerra, para que pueda haber algún tipo de intervención militar internacional en España, dándoles la razón a los independentistas en sus pretensiones. Sí, está claro que el plan es ese, el plan de los separatistas, el plan A es la independencia total. Si les dejan ahí, ahí llegarán. El plan B, si no les dejan o si no les dejamos, pues es la segunda transición, que sería la semi-independencia, y sería pues posponer lo que he comentado yo antes, el choque violento. Es cierto que desde fuera pues están recibiendo apoyos, aunque también a veces esos apoyos da la sensación de que son, de que se revierten un poco. El mismo Papa ha dicho que está en contra de la autodeterminación de Cataluña, cuando todos sus curas en Cataluña, o la inmensa mayoría, la están apoyando. Y parece que a veces esa, da esa sensación, ¿no?, de que estos bancos que se están yendo, estas grandes empresas, pues no apoyan al 100% la secesión, cuando han estado realmente muchísimos años toda esta gente de la Caixa apoyándola. ¿Qué os creéis? ¿Que la cúpula de la Caixa y del Sabadell no está llena de gente de la banda de Pujol? Pues está llena hasta arriba. Es gente que ha estado financiando al separatismo catalán hasta hace 5 minutos. De todas formas, si perdieran esta financiación, como tú has comentado, pues seguro que tienen el plan B con los Arthur Brooks de turno, con los Goldman Sachs, con los BlackRock, con los Blackstone. Ya comentó el juez Santiago Vidal en su momento que había fondos de inversión internacionales dispuestos a prestar 200.000 millones de euros a la Cataluña independiente. Seguimos esperando que alguien nos diga los 30.000 millones de euros que iba a tener a su disposición el número 2 de Junqueras, de dónde salieron, y claramente pues esta gente tiene su plan B económico financiero en caso de que se quedaran, aunque sea temporalmente, fuera del euro. Ya tienen pactado con el anglosionismo capitalista internacional su financiación en caso de independencia total. Por otra parte, ¿qué estamos viendo estos días? Pues una campaña clarísima de lavado de cara del rey Felipe VI. Ya hemos comentado en otros programas que en esta segunda transición, que consistiría en que convertir a España en una nueva Yugoslavia, una serie de nacioncitas semi-independientes enfrentadas entre sí, pues uno de los motivos que haría, que le colaría al pueblo español y que le haría aceptar una traición como esta, sería que el rey pues seguiría siendo el rey de esa España confederal aparentemente. Entonces parece que estamos ante un lavado continuo de cara del rey por parte de incluso de la derecha liberal. Se está comentando que este tema es el 23F de Felipe VI. Si el 23F fue de su padre, pues la separación de Cataluña es la oportunidad para reafirmar, para afianzar el papel de Felipe VI. Pero ¿qué fue el 23F? Ya lo hemos comentado otras veces. Fue una gigantesca falsa bandera, fue una operación de inteligencia de los servicios de inteligencia españoles con varios objetivos, pero uno de ellos era justamente ese, afianzar de manera definitiva a Juan Carlos I en el trono de España. Estamos viendo la misma operación con su hijo, con Felipe VI, que todavía seguimos explicando, que nos diga de qué habló y a qué fue este verano pasado a Inglaterra. Pues Felipe VI, esperamos tu explicación. Aquí no hay vuelta atrás, ya hemos pasado todas las líneas rojas, hay que aprovechar el momento psicológico que se está dando, hay que aprovechar este 2 de mayo que se está produciendo en toda España para suspender directamente la autonomía catalana. Hay que revertir no solo la autonomía catalana, sino todo el Estado autonómico en su conjunto. El Estado nacional tiene que recuperar ya las competencias en sanidad, educación, justicia y seguridad, y como mucho dejarles que gestionen pues pequeñas cosas de su lengua regional, patrimonio histórico, etcétera, y nada más. O aprovechamos este momento psicológico para hacerlo, o seguramente no habrá otro igual en décadas. Y por supuesto, los impulsores de todo este proceso, los Junqueras, los Puigdemont, los Artur Mas, los Forcadell, los Trapero, todos tienen que ser detenidos, juzgados y encarcelados. Seguimos sin entender por qué el señor Rajoy, o lo entendemos demasiado bien, porque el señor Rajoy solo va a por separatistas de tercera y cuarta fila, y porque nunca va por la cúpula, evidentemente porque está en el ajo con ellos o está esperando a negociar algo con ellos. Recordamos que Rajoy ya desactivó un movimiento nacionalista español incipiente durante el primer gobierno de Zapatero. Recordemos que cuando llega Zapatero, inicia un proceso de balcanización de España, inicia un proceso de implantar la ingeniería social masónica en España, y millones de personas de España salen a la calle contra ese doble proceso destructivo. ¿Y qué hizo el señor Rajoy en el año 2008, después de viajar a México, país masónico por excelencia? Pues volvió a España y desactivó todo ese movimiento nacionalista antimasónico que estaba en ciernes. ¿Va a hacer Rajoy ahora exactamente lo mismo con sus primos hermanos de Ciudadanos, Ramos, ese señor Rivera que va a la reunión del Club Bilderberg en el año 17? Pues estoy convencido de que sí, de que el señor Rajoy no va a hacer nada de lo que os acabo de decir, que no va a revertir el Estado autonómico, que va a continuar haciendo más de lo mismo, que le quedan 4 años para jubilarse, que va a consumar la traición contra el pueblo español, que será simplemente posponer lo inevitable. Así que estemos muy atentos y, como ha dicho Manuel, las movilizaciones no pueden parar. Si se consuma esta traición, esta segunda transición masónica en la que se le dará más competencias, más dinero a los separatistas y se afianzará aún más el Estado autonómico en contra del Estado nacional, millones y millones de personas hemos de salir a la calle porque no hemos de consentirlo bajo ningún concepto. Has hablado del rey y, bueno, hay que ahondar en toda la idea fuerza que estamos transmitiendo en este mensaje, en este programa, de que nos han dejado totalmente solos, de que el pueblo está solo, como exactamente el símil que tú has hecho, ese 2 de mayo donde la Iglesia traiciona a España y se pone a los pies del francés, donde el ejército traiciona a España y se pone a los pies del francés, por supuesto la monarquía, toda la élite y algunos rebeldes, incluso Daoiz y Velarde, los rebeldes liberando a los prisioneros, a los delincuentes que había en las cárceles, de esa manera consiguieron alzarse, fue el pueblo llano, fueron militares de baja graduación los que iniciaron ese movimiento que terminó con la guerra de independencia de España. Pues aquí está pasando lo mismo. Yo me he quedado perplejo cuando la gente desde la derecha liberal han empezado a elogiar el discurso del rey y otra gente desde la extrema izquierda y la izquierda a atacarlo como si hubiera dicho una barbaridad. Vamos, el discurso del rey a mí lo único que me produjo fue ganas de comer turrón y de poner el árbol de Navidad a estas fechas. Lo único. O sea, tú no puedes ser un rey de España y salir y dar el discurso que inicialmente estuvo soberbio, empezó prácticamente a decir, con otras palabras muy elegantes, que estos eran una pandilla de delincuentes y de cuatreros, para luego no decir nada. Señor, si usted sabe que esos señores están dañando su reino, el cual es responsabilidad, y lo están haciendo de una forma traidora, fuera de la ley, de delincuentes, su obligación es detenerlos. No nos sigan engañando con que el rey reina pero no gobierna. La Constitución da unas atribuciones al rey tremendas. Aquí se está hablando todo el tiempo del 155, pero poco se habla del artículo 8 de la Constitución. El artículo 8 de la Constitución dice que los ejércitos de España, no lo tengo ahora aquí delante para leerlo literalmente, pero tienen como misión garantizar la independencia, soberanía de España y su integridad territorial. ¿Puede haber un ataque más claro a la unidad, a la soberanía, a la integridad territorial que lo que se está fraguando en Cataluña? Y yo me pregunto, ¿y quién es el capitán general de todos los ejércitos? Este señor, el rey, podía haber salido por lo menos a dar su discurso con un uniforme militar, aparentando un poco de autoridad, como hizo su padre el 23F. Es que ni siquiera, no me parece increíble que yo esté hablando medianamente bien del rey anterior. Increíble, pero todos esperaríamos, yo que sé, un ¿por qué no te callas?, como hizo aquella vez. O sea, ¿por qué no tiene ni el más mínimo ápice de dignidad y de fortaleza ante este golpe que le están asestando lo mismo a su reino? Oiga, que yo no cobro del reino, usted sí. Usted cobra por hacer de rey, defienda al reino. Usted ha acudido a las mejores academias militares, mueva a la cúpula del Estado Mayor, asegure que no van a haber manifestaciones violentas en Barcelona. Asegure a la gente que está sufriendo amenazas en Cataluña, a hijos de guardias civiles que están siendo amenazados en los colegios, de gente normal que por ser localizada como no separatista es tildada ya con la palabra maldita, fascista, franquista, nazi, todos sus rollos. Y les presionan en los colegios, en la calle, que están habiendo agresiones. Defienda el orden de la Constitución tal y como le manda su puesto. Y eso no lo está haciendo. Nuevamente vemos eso, la traición terrible a la que nos tienen sometidos. Por lo tanto, que no pare la movilización, que sigan hablando las calles, pero en toda España, que sigan las banderas ahí fuera, que una vez ha empezado el patriotismo español a resurgir, lo digo en muchos programas, tiembla el mundo, que se echen a temblar, que todos los injustos, que todos los traidores, que todos los que han montado este sistema mundial de mentira, donde nos mienten absolutamente en todo, es mentira desde la ciencia oficial hasta la medicina oficial, es un auténtico sistema de mentiras cruzadas unas con otras, y una mentira te tiene que llevar a la siguiente mentira cada vez más grande. Todo absolutamente que dicen es una mentira, y este gigantesco sistema nació del derrumbe del Imperio Español. El sistema anglosionista nació de la muerte de aquel Imperio Español que tenía otros valores en el mundo. Por supuesto que no era perfecto, ningún sistema humano será perfecto jamás, pero haciendo la comparación de la escala de valores que tenía aquel mundo, aquel orden mundial establecido por España, comparándolo con esta basura que nos lleva al abismo directamente, podemos decir con toda seguridad que el resurgimiento de un patriotismo español, de un amor a España dentro de España, va a hacer que ese se contagie primero a Hispanoamérica y luego a otras naciones europeas, que redescubran nuestra escala de valores, nuestra historia, y vean que otro mundo es posible, otro mundo con otra escala de valores totalmente diferentes, más humana, más imperial, más digna. Pues para terminar vamos a hablar de la reacción de la llamada alt-right, de la derecha alternativa, ante lo que está pasando en Cataluña. Se suele decir que se descubren a los amigos en los momentos de verdaderos problemas, y desde luego en este momento crítico que estamos viviendo en España hemos descubierto que esta alt-right, que esta derecha alternativa de amigo nuestro, no tiene nada. Es cierto que en algunos programas en el pasado pues no vimos con malos ojos su ascenso, no por ellos, sino por lo que simbolizaba, sino porque simbolizaba que el pueblo europeo empezaba a levantarse contra esta repugnante Unión Europea y su política de inmigración y de islamización, pero siempre hemos tenido pues bastante claro que estos partidos de la llamada alt-right eran simple y llana disidencia controlada. Hemos visto al señor Farage de la UKIP, que fue el partido cortafuegos para parar al BNP de Ni Griffin, hemos visto la Alternativa por Alemania, lo mismo para frenar al NPD, la Liga Norte del repugnante separatista Matteo Salvini, también fomentada para frenar a la Fuerza Nueva de Roberto Fiore, y todos ellos directamente se han puesto de parte del separatismo catalán durante estos días, haciéndose eco de todas las mentiras del separatismo y hablando mal de pues del gobierno de España y de nuestras fuerzas de seguridad. En contrapunto a esta traición de esta repugnante derecha alternativa ha sido la actuación de la APF, de la Alianza por la Paz y por la Libertad, a la que pertenece Democracia Nacional, que ha estado apoyando en todo momento a España y a su integridad territorial. El sueco Stefan Jakobsen ha dado voz a nuestro amigo responsable de exteriores de DN, Gonzalo Martín, en una entrevista que os aconsejo a todos. Es verdad que está en inglés, pero la verdad es que desmonta todas las mentiras del separatismo catalán y da una clase magistral de historia y de política española. Por su parte, Udo Boy también ha escrito un comunicado apoyando a España y contrario al separatismo, y toda la APF en su conjunto se ha puesto detrás de España, como os comento, frente a la repugnante traición de esta alt-right, de esta derecha alternativa, que encima se contradice claramente. Dicen que están en contra de la Unión Europea, y entonces, pues, ¿por qué apoyáis al separatismo catalán, cuyos líderes directamente son fanáticos defensores de la Unión Europea y que han dicho mil veces que en cuanto se independicen solicitarán su ingreso en la Unión Europea y en el euro? Si decís que queréis control de fronteras y que estáis en contra de la islamización de Europa, ¿por qué apoyáis al separatismo catalán, que es favorable a las fronteras abiertas y que está islamizando Cataluña de manera radical? Cataluña es una de las regiones más islamizadas de Europa, con más mezquitas salafistas de Europa. Entonces, señor Nigel Farage, señores de la Alternativa por Alemania, señores flamencos, etcétera, ¿qué hacen apoyando al separatismo catalán y encima con los problemas que tienen ustedes. Los separatistas flamencos con un Flandes totalmente islamizado. Italia con lo que está viviendo en los últimos años de entrada masiva de cientos de miles de africanos. La misma Italia que apoyó la invasión de Libia. No digamos Alemania con el problemón que tiene ahora con los mal llamados refugiados. ¿Qué hacen metiéndose donde no les llaman y en un problema que es interno nuestro y que, bueno, como digo, si de verdad defendieran una auténtica Europa y una auténtica España, defenderían una España unida que es el muro de Europa contra el Islam? ¿Qué quieren? ¿Balcanizar Europa? Una Europa balcanizada, perdón, España, una España balcanizada dividida en varias nacioncitas. No sería un muro frente al Islam, sería una invitación directa a la invasión islámica de España y de Europa. Nuestra división interna fue la que provocó la ocupación islámica del siglo VIII y, por el contrario, nuestra unidad interna fue la que expulsó, la que acabó con el reino de Granada y paró a los turcos en el Mediterráneo. Así que, señores de la alt-right, de la derecha alternativa, si les queda un poco de dignidad, si no son traidores, si no son la disidencia controlada, que estamos prácticamente seguros que son, pidan perdón, rectifiquen o, de lo contrario, romperemos cualquier mínima relación que hubiéramos podido tener con ustedes. Efectivamente, quienes nos escuchan pues habrán podido ver que en todo momento hemos hecho una diferenciación. Estamos muy contentos de que esta llamada derecha alternativa empiece a tener un cierto auge, no solo en toda Europa, sino en Estados Unidos, pero no en sí por el fenómeno, sino porque tenemos claro que para llegar de A a C hay que pasar por B, y estos partidos pues serían ese punto B, algo que no son totalmente nuestro, algo que clarísimamente está creado desde arriba con esa estrategia que utiliza siempre las élites del sistema de dividir, es decir, que nunca un partido utilice todas las grietas que pueda trabajar golpeando a su vez en todas las grietas que atacan al sistema, sino que parcele directamente los problemas. De manera que en esta alt-right pues vemos claramente un movimiento que defiende Europa o protesta por la islamización, pero que no habla por la pérdida de soberanía que tienen las naciones por la injerencia anglosionista. Por ejemplo, de eso al revés. No es que no digan ni una sola palabra, sino que se deshacen en palmas siempre para los anglosionistas, que son los culpables fundamentales de que nuestros gobiernos estén adoptando todas estas medidas pro-inmigración. Es decir, estas medidas pro-inmigración no nos las impone Rusia, no nos las impone Vladimir Putin, que tiene una línea bastante clara en ese respecto. Esas líneas pro inmigración nos vienen dictadas desde la cúpula del imperio, y todos sabemos que la cúpula del imperio es ese eje Washington-Tel Aviv. Tampoco vemos que se preocupen de la moralidad del pueblo. De hecho, pues todo el lobby gay, con todas estas nuevas ideologías masónicas que están imponiendo para llevar al ser humano a una destrucción orgánica total, pues son apoyadas en muchos casos por la alt-right. De hecho, muchos de sus dirigentes no es que sean homosexuales, cosa contra la que no tendría nada, sino es que fueran, además, que lo son, activistas del lobby gay, es decir, que tienen ideas contrarias a lo que debería proponerse para que una sociedad sana camine hacia adelante. Pero no solo eso, lo vemos en cuanto a defensa del cristianismo o en cuanto a posicionamientos estratégicos. Así que no es extraño que la alt-right, cuando España es clarísimamente una presa para el nuevo orden mundial, pues se haya posicionado a favor de lo que dicen los amos, que es decir, a favor de la destrucción de España. Lo que sí, los españoles deberíamos empezar a ser un poco más críticos y empezar a pedir responsabilidades a nuestros líderes. A mí se me piden muchas y estoy totalmente de acuerdo con que se haga. Pero ojo, la misma vara de medir para todos los líderes de movimientos nacionales. Lo que no se puede estar es uno confundiendo un día y otro día y otro día. Señores, nosotros hace bastante tiempo que por voluntad propia, y tengo los documentos que lo pueden demostrar, nosotros abandonamos el movimiento de la derecha alternativa cuando vimos que se estaba dirigiendo totalmente a una línea prosistema, cuando la señora Marine Le Pen empezaba a tomar las riendas. Y ya avisábamos que estaba destruyendo el partido. Yo personalmente tuve una reunión, no con un tercera o cuarta fila del Frente Nacional Francés como los señores de Vox. Yo personalmente estuve reunido en Estrasburgo con Le Pen y con Bruno Goldschmidt. Y les dije que si esa iba a ser la línea, que nosotros les deseábamos la mejor suerte del mundo, pero que nos apartábamos de esa línea. Y montamos alianzas con otros partidos, algo más pequeños, van cogiendo mucha fuerza en Europa, los partidos del APF, pero muchísimo más íntegros y honrados que la nueva deriva de politicastros profesionales que están cogiendo estos partidos. Cuando lancé una carta totalmente sincera al partido Vox de Abascal, una carta que jamás fue respondida, diciendo, señores, si ustedes de verdad se están alejando a posturas integrales de defensa de la nación española y a posturas, por decirlo de alguna manera, patrióticas y europeas al mismo tiempo, porque parecen interesados en estar todo el tiempo corriendo detrás del partido del Frente Nacional Francés, pues oiga, sentémonos a hablar, y si abandonan esas posturas radicalmente prosistema y prosionistas que ustedes tienen, pues podríamos hacer en España una alianza, un frente patriótico. Ahí está la carta en internet. Bueno, desde un lado se me ha acusado de sionista y desde el otro, que no se me ha contestado, se nos ha acusado de tener envidia porque nosotros lo que queríamos era estar sentados con la alt-right. Por favor, no sean ridículos si no hemos hecho más que criticarla desde un primer momento, porque sabíamos que tarde o temprano íbamos a llegar a esto, a la gran traición. La Gaceta se equivocaba o mentía deliberadamente cuando presentaba a Salvini y a la Liga Norte como unos grandes amigos y unos aliados. Ese Salvini y esa Liga Norte que hasta hace 2 años iba de la mano de ese grupo tan admirado por tantos patriotas españoles, Casa Pound, que aún estoy esperando un comunicado como el que ha hecho la APF, en la que está incluida Fuerza Nueva, que sin ningún tipo de dudas y de una forma clara y radical se posiciona en favor de España. No hay ni un comunicado en la página web de este grupo, del que tantos y tantos patriotas españoles son seguidores, en favor de España. ¿No os dice nada tampoco eso? ¿Por qué se separaron de Salvini? En ningún momento se separaron del asqueroso de Salvini. ¿Por qué este tío vaya hasta, hablando mal y claro, a cagar con la estelada colgada del cuello? La Liga Nord, esa que la Gaceta de Intereconomía, estos que también hay que darles de comer aparte, nos han presentado como grandes aliados de Vox y de España, y los grandes aliados que iban a salvar la hecatombe de la derecha actual, pues resulta que estos señores, un diputado, Mario Borghese, que ya no sé si está o no está en la organización, habló de Otegi como hombre de paz. Es que no es que hayan sido separatistas ahora en este momento, es que son separatistas, ultraseparatistas, desde el primer día. ¿Y por qué son ultraseparatistas? Porque los financia ese mismo lobby sionista, ese mismo lobby anglosionista, que desea la destrucción de las unidades fuertes en el mundo. Y directamente son esto. Entonces le digo yo al señor Abascal, todavía es pronto, recapacite, podemos sentarnos y hablar. En España hace falta un Frente Nacional de Emergencia, pero con nuevos aires. Este Frente Nacional no pueden hacer ya capado, sin testosterona, asustado desde el primer día. ¡Ay, es que no podemos hablar mal del sionismo o nos van a criticar! Tenemos que decir la verdad. Este Frente Nacional no pueden hacer asustado. ¡Ay, es que va a venir uno con el águila de San Juan! Tenemos corriendo que ir a escondernos si viene uno con el águila de San Juan. Pero oiga, ya está bien que ellos llevan las banderas de ETA en las manifestaciones. La bandera de lo más radical. Frente a algo radical, no se puede estar todo el día invocando a una ley que encima está en manos del enemigo. El enemigo es el que dicta las leyes. La Audiencia Nacional. Esa Audiencia Nacional de la que tanto hablamos, resulta que se ha declarado, el señor Pascual Sala ha declarado que por fin habían recuperado los símbolos masónicos que le pertenecían a la Audiencia Nacional. Es que tenemos todos los días inspeccionando nuestras publicaciones, actos y mandando a la policía a la Fiscalía del Odio, esa que se ha creado especial en Cataluña, que la lleva el señor Aguilar, un señor que resulta que es patrocinado en sus conferencias por la Open Society de George Soros, un señor que declara abiertamente sus simpatías independentistas y hasta que da entrevistas, como si de un medio más se tratara, a los blogs de extrema izquierda antifascista, esos mismos que golpean a la gente y dan palizas por ahí por llevar una banderita de España, que asaltan sedes. ¿Este señor puede ser fiscal? La Constitución consagra que la Fiscalía tiene que ser independiente, no la Constitución. Ahora mismo no sé exactamente qué ley es la que consagra la independencia de la Fiscalía, pero la hay. Entonces, ¿puede ser normal que nos esté juzgando un señor haciendo peticiones de cárcel de 4 años a nuestros miembros por expulsar a un independentista de nuestra manifestación sin violencia, diciéndole, oye, lárgate ya de aquí antes de que te den una patada en el culo? Eso más o menos es lo que se ha hecho. 4 años de cárcel. Repito, las conferencias que da se las patrocina Open Society, que tiene simpatías independentistas. ¿Hay algo más claro que este tribunal debía ser totalmente abolido? Y sin embargo tiene más poder que los jueces, es una fiscalía especial, que cuando un juez dice, oiga, sobreseo esta causa porque no le veo ni pies ni cabeza, él la puede mandar a otro juez para que la vuelva a revisar y así in aeternam hasta que dé con el juez independentista y separatista. ¿Pero alguien tiene dudas que todos estos organismos de la justicia son para machacar a los patriotas, al pueblo español, a ese mismo pueblo que ha salido a la calle? Entonces, repito, me he ido por los cerros de Úbeda, pero para que quede clara mi idea, hace falta un Frente Nacional integral, que quepan todos los patriotas antisistema, porque ningún Frente Nacional en este momento se puede lograr invocando una constitución y una legalidad que está montada ex profeso para destruir España. Así que vuelvo a lanzar nuestra oferta de diálogo, que nadie se extralimite luego, quieren hacer esto o lo otro, de diálogo, hablemos, aquí sí que hay que hablar. Hay que hablar para lanzar un Frente Nacional en el que no todos tenemos por qué fusionarnos ni estar en las mismas posiciones exactamente, pero sí colaborar. Así que de nuevo lanzamos ese ofrecimiento, ya que por medio de Adenaes pues ha tenido este pequeño gran éxito que ha sido la concentración de Madrid. Pues bueno, señores, nosotros hemos demostrado que estamos en primera fila de las calles. Si de verdad lo que les interesa es España, y de verdad no son ustedes una comparsa del Partido Popular y del Partido Popular Europeo, como lo fueron en su momento con Vidal Cuadras, para seguir frenando al verdadero patriotismo, si ustedes no son eso, como mínimo deberían tener la dignidad de públicamente responder de una vez a nuestros ofrecimientos de diálogo. Nosotros hablamos con todo el mundo. Hemos estado hablando en Cataluña, lo veis, con Somatemps, pero es que en Madrid con la Falange, con el Movimiento Católico. No tenemos ningún complejo de hablar con nadie que de verdad anteponga España a todo. Así que vayan abriendo los ojos y, repito, pídales cuentas. No puede ser que vayan metiendo la pata una y otra vez los líderes políticos en su día. No, ahora nos vamos a sentar en las filas del Partido Popular Europeo. No, nosotros no somos los fascistas esos del Frente Nacional. Al día siguiente, haciéndoles la pelota al Frente Nacional. Cuando nosotros advertimos, ojo, que este Frente Nacional de Marine Le Pen ya no es lo mismo que el de Jean-Marie, que está sufriendo una clara decadencia. Ah, claro, es que los de DN están celosos. No se puede meter la pata una y otra vez, sin que tenga consecuencias. No puede aspirar a ser el líder de la nación española que nos defienda del separatismo, o que nos defienda de la inmigración, o de tantos y tantos problemas, si no ve tres en un burro, si no es capaz de explicar a sus seguidores, a los oyentes, al pueblo español, de una forma coherente y lógica, lo que está sucediendo. Así que, por favor, exijamos responsabilidades. Bueno, simplemente terminamos el programa haciendo un llamamiento para este 12 de octubre, evidentemente en Barcelona. Volveremos a estar como todos los años, este año más que nunca. Es importantísimo acudir y, por supuesto, estáis todos invitados a acudir este jueves a las 12 en Montjuïc, en Barcelona. Acto importantísimo, hemos de recoger ese entusiasmo, ese clamor que hubo en las calles de Barcelona el pasado domingo y, como os comento, toda Barcelona, toda Cataluña y, por supuesto, toda España estáis invitados a acudir al próximo acto en Montjuïc este jueves 12 de octubre. Es importantísimo que acudáis y que nos apoyéis. ¿Por qué es importante esto? No por nosotros en sí, sino todos aquellos que sois oyentes y creéis, como así nos manifestáis tantas veces, que estamos en la línea correcta, que nos esforzamos por llevar a nuestra patria y a nuestro movimiento a una consecución positiva, pues necesitamos el apoyo en este acto. Todos aquellos que nos acusan de querer dividir con un acto así están ya más que identificados clarísimamente. Son los que montan actos para dividir. No somos nosotros, que llevamos haciendo este acto prácticamente 25 años. Y hacer este acto 25 años, no os quiero decir el sufrimiento que ha sido, tanto económico como de riesgo, como de aguantar insultos precisamente de todos estos constitucionalistas, que entonces nos decían, va, es que lo que hacéis es facha, una jura de bandera, qué ridículos. Bueno, es que algunos allí llevan el águila, es que es un acto, llevar la bandera de España en Cataluña no es rentable políticamente. Toma millón de personas en la calle. Es que llevar la bandera de España en Cataluña te inutiliza para dirigirte a la población. Es que sois fachas, es que sois casposos. Esos son los que ahora, desde una década a esta parte, vienen montando el de Plaza Cataluña. Pero el de Plaza Cataluña se hace también como una convocatoria cerrada. Los discursos que vais a oír son un clon del que dio Borrell y del que dio el otro día Mario Vargas Llosa. Discursos vacíos, que no os presentan ninguna solución. Discursos que impiden que nos organicemos de verdad en un frente de resistencia. Luego os pondrán la musiquita afrocubana, la salsa, la Shakira y todo el mal rollo este que disuelve clarísimamente la identidad española. Si esos pueblos son hispanos, es por la parte de cultura española que tienen, no por la parte afroindígena que les pueda venir. Los afroindígenas no son la hispanidad. Evidentemente, si se culturizan y van aceptando la cultura española, la cultura hispana, la cultura europea, la cultura grecorromana, pues entonces sí son hispanos. Pero todos estos movimientos indigenistas o de santerismo cubano que se dedican a matar pollos, pues parece que es lo que se reivindica en este tipo de movimientos que tratan de disolver. ¿Os dais cuenta? Por un lado tenemos el globalismo independentista, que trata de destruir la nación española por abajo, rompiéndola. Y como alternativa te presentan este hispanismo vacío de hispanidad, porque si de verdad fuera un verdadero hispanismo, defendería las ideas que defienden tantos y tantos amigos y camaradas y hermanos de Hispanoamérica, que es la cultura hispana de verdad. Pero estos no, estos te dan un producto totalmente vacío. Por lo tanto, si queréis escuchar a alguno de los héroes de Blanquerna que vendrá a hablar, si todavía no están en la cárcel, porque el jueves, parece ya que es la fecha límite, o el mismo miércoles. Este mismo miércoles tienen que ver si prospera una petición de retrasar la entrada en prisión, y si no prospera, pues serán inmediatamente ingresados en prisión. Pero si pueden estar con nosotros, tenemos el compromiso del jefe de la Falange, de Manuel Andrino, de estar allí con nosotros, de Pedro Chaparro, vicepresidente de Democracia Nacional, también estar allí, estará Miguel Blasco para que podáis hablar con él, estaré yo dirigiéndome a vosotros como en este programa. Habrá mucha gente, y aquello será una respuesta radical a ese separatismo que nos están imponiendo. Será un acto emocionante, una jura de bandera emocionante, donde se ensalce la verdadera hispanidad que durante siglos ha defendido no solo España, sino el continente entero. Queremos reafirmar aquí esa idea fuerza que siempre os lanzamos. El momento más álgido de la europeidad y de los valores europeos fue el momento más álgido de ese imperio español, con Carlos I de España y V de Alemania, que llevó a su máximo esplendor los valores de Europa y la cristiandad. Con la destrucción por parte del Imperio Británico de ese imperio, tenemos lo que hay actualmente. Plan Kalergi, retroceso de la cristiandad, retroceso de nuestros valores, destrucción de toda y de todo valor, de toda idea y de todo valor que hayan protegido esa Europa y esa cristiandad. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer valer esa verdadera hispanidad el 12 de octubre. Allí tendréis stands, podréis hablar con gente como vosotros, no estaréis en un sitio, podéis asistir mientras no esté prohibido, con el águila de San Juan, bandera que ilustra la Constitución, pero mucho más importante que esa mal redactada y absurda ley, ese escudo fue ideado por los reyes católicos para demostrar la unidad de los reinos de España y la adhesión de España a la fe católica con el evangelista San Juan transmutado en águila. Así que, señores, os esperamos allí todos los que dicen que es para dividir. No, hemos demostrado con nuestra asistencia a la manifestación del día 8 que no buscamos dividir. Lo que no vamos a permitir es que nuestra voz sea acallada. Si te interesa lo que tenemos que decir, si te interesa organizarnos, ven al nuestro. Y si no, da igual, muévete también, aunque sea por pasear la bandera de España y escuchar a estos constitucionalistas que llevan 40 años con la misma mandanga que no nos lleva a ningún sitio. Pues adelante, pero por lo menos saca tu bandera a la calle. Pues con esto terminamos el debate, un pequeño descanso y enseguida volvemos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Cuando escuchamos la palabra intelectual, pues por desgracia en los últimos 40 años se nos viene a la mente pues los típicos izquierdistas, marxistas, incluso estos últimos años pues desde sectores de la derecha pues también han surgido algunos intelectuales, pero en su mayoría son derecha liberal, también liberal capitalista, globalista, sionista, que también están a años luz de nuestra forma de ver las cosas, aunque aparentemente y muchas veces sean críticos con la izquierda. También en este mundo existe esa tercera vía, al igual que en la política, en la economía, esa tercera vía que no interesa, que está completamente tapada por el sistema, al que parece que le interesa pues esta bipolaridad, ¿no?, de izquierda progre, derecha liberal, y que no quiere dar espacio a otro tipo de ideas de terceras o cuartas vías que rompen ese esquema de este actual régimen. Uno de estos intelectuales, ideólogos, es nuestro amigo, que es Max Romano, y él está aquí con nosotros. Hola, Max, ¿qué hay? Hola, encantado de hablar contigo y de hacer esta entrevista. Max Romano interviene en el programa hermano de Aquí la Voz de Europa, es el Más que Palabras, es un tertuliano habitual. Escribió hace un par de años o tres el libro Exiliados del Sistema, junto a Lucio Peñacova y Antonio de la Peña, y ahora ha escrito en solitario su libro Azotes de nuestro tiempo, un libro denso con mucho contenido, tiene 9 capítulos si no me equivoco, con pequeños capítulos intermedios, y como os comento, el libro se titula Azotes de nuestro tiempo. Max, dinos, ¿cuáles son esos azotes de nuestro tiempo? Bueno, los azotes de nuestro tiempo son 68, así que son bastantes. Prácticamente quiere ser una denuncia de la decadencia de la sociedad de hoy, la decadencia y la degeneración que estamos viviendo. Hay azotes que son ligeros, humorísticos, hay otros que son más pesados en el sentido de densos, dramáticos. Para ponerte algún ejemplo, pues un azote de nuestro tiempo es la ideología de género, otro puede ser los libros de autoayuda, otro es el racismo antiblanco, como pueden ser también, pues vamos a decir algo más divertido, la depresión posvacacional. Es toda una serie de fenómenos, de tipos humanos, de características de nuestra época. Se podría decir, sí, básicamente pues son fenómenos asociados a estas sociedades posmodernas, no sé, por así decirlo, sociedades que han destruido los antiguos valores, entre comillas lo de antiguos, los valores tradicionales, los valores de siempre, porque se supone que no eran válidos y que han sido sustituidos por otro tipo de valores, entre comillas, progresistas, izquierdistas, globalistas, de ciudadanos del mundo, sin patria, sin bandera, sin fronteras, el típico rollo al que nos han bombardeado durante décadas, pero parece que esta nueva sociedad que iba a llevarnos a la felicidad suprema, Max, pues no está haciendo eso, ¿no? Más bien lo contrario. Sí, efectivamente. De hecho, tú has mencionado los ciudadanos del mundo, que es uno de los azotes de nuestro tiempo, precisamente. Y lo que está haciendo la corrección política y el progresismo es quitarnos nuestra tradición y quitarnos nuestra cultura para sustituirlas con la nada, con una nada, lo que yo llamo una nada organizada, que no trae la felicidad, trae la infelicidad. Y claro, cuando creas ese tipo de sociedad, ¿no?, antinatural, pues mucha gente no está de acuerdo y prácticamente pues hay que montar un estado policial ideológico, ¿no?, con las leyes del odio, los agentes antirrumores, etcétera. Este paraíso multicultural y progresista se está convirtiendo en un 1984. Pues prácticamente sí. De hecho, uno de los capítulos de mi libro se llama La sociedad libre. Irónicamente, por supuesto, porque en la sociedad libre yo pongo azotes como la corrección política, la intromisión judicial cada vez mayor en la vida cotidiana y en la política, la vigilancia electrónica, todas cosas que nos hacen ver cómo en realidad está construyéndose un sistema represivo que reprime lo que son de verdad ideas disidentes. En cambio, el sistema fomenta la disidencia controlada, que son nada más que los niños consentidos que hacen como si fueran disidentes. Para implantar este sistema, ¿no?, pues claro, como la gente se resiste, pues aunque lo disfrazan de libertad, de igualdad, de democracia, pues sutilmente pues hay una dictadura encubierta, una dictadura ideológica encubierta, y este sistema pues tiene sus nuevos clérigos, por así decirlo, sus nuevos inquisidores, que serían básicamente dos: los medios de comunicación y el sistema educativo. Cuando la masonería estaba tan obsesionada con expulsar a la Iglesia Católica de la educación, pues no era para tener una población libre pensadora, como decían falsamente, era para infiltrarse ellos mismos y adoctrinar a la población en estas ideas mal llamadas progresistas, que, bueno, como estamos comentando, pues están siendo impuestas a bombardeo masivo, mediático y educativo. Sí, efectivamente, la educación es una partida fundamental, porque es el tablero de juego donde se juega el futuro, es donde se plasman las mentes de nuestros hijos. Y una de las principales obsesiones del progresismo es quitarle la educación a las familias. La pedagogía progresista es otro de los azotes de nuestro tiempo, y la denuncio en mi libro con un capítulo bastante largo. Lo que se quiere prácticamente es que las familias no eduquen a los hijos y que el Estado coja a los hijos lo más jóvenes posible, porque así los pueden condicionar y así se elimina el papel de las familias, que a lo mejor le transmiten a sus hijos ideas que el progresismo o el marxismo cultural no quieren. Claro, esto en principio, todo este entramado, pues siempre la gente o el saber popular siempre lo asocia a la izquierda, ¿no? Parece que como a la derecha la dejan aparte de este tipo de leyes, pero vimos antes del verano como Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid del Partido Popular, hizo una ley directamente dictatorial de esto que estamos hablando para imponer la ideología de género y la agenda LGTB en la Comunidad de Madrid, llegando a multar a algunos colegios católicos concertados que se negaban a dar este tipo de asignaturas. Vemos que esto es transversal, Max, que de los cuatro partidos del régimen, no solo PSOE y Podemos, también Ciudadanos y el Partido Popular y también los separatistas, todos están de acuerdo con este adoctrinamiento, con estas nuevas ideologías masónicas. Esto es una dictadura pura y dura. Efectivamente, es vergonzoso que se aprueben estas leyes, porque son unas leyes que lo que persiguen es la corrupción de menores por parte del Estado. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Quieren imponer la ideología homosexualista y la ideología de género. Primero se han aprobado a nivel local, de comunidad autónoma, y ahora se quieren aprobar a nivel nacional. Y el ejemplo lo tenemos en la ley LGTB de Podemos. Ahí vemos la mano oculta que está detrás de la democracia y detrás de los partidos, porque el portavoz del Partido Popular ha dicho que es una ley delirante y aberrante. Pero a pesar de eso no se han opuesto, simplemente la han dejado que continúe la tramitación. Han dicho que van a hacer una enmienda y todo eso, pero lo importante es que la han dejado, lo cual contradice su posición, porque si para ti una cosa es aberrante, tú votas contra esa cosa y ya cortas de raíz el mal. En cambio, evidentemente han recibido instrucciones de que esa ley hay que dejarla pasar. Has hablado antes de la ideología de género, que es uno de los pilares fundamentales de esta ingeniería social, junto con el feminismo, el multiculturalismo, el antirracismo, etcétera. Pero esta ideología de género la considero especialmente importante porque va dirigida contra las mujeres. Las mujeres han sido un objetivo preferente de esta ingeniería social y, bueno, también lo comentas en el libro, ¿no? El cambio de roles de hombres y de mujeres, de hombres afeminados y mujeres masculinizadas, que están pues destruyendo estos roles complementarios de hombre y mujer, y que vemos que las consecuencias, ¿no? Cada vez es más difícil conseguir que un hombre y una mujer se unan, forman una familia y tengan descendencia, y eso nos está llevando pues a un holocausto demográfico y una reducción de la población brutal, que parece que es uno de los objetivos de estos ingenieros sociales. Efectivamente, tanto la ideología de género como la igualdad de género es parte, en parte también una campaña contra la natalidad de los pueblos blancos, y aquí se salda con el otro azote, que es el racismo antiblanco. La ideología de género prácticamente lo que dice es que el sexo no es un dato biológico, sino que se construye. Con esta idea perversa, lo que se busca es borrar las diferencias entre hombres y mujeres, sustituir una humanidad sana de tipos bien diferenciados por una especie de melaza de seres intermedios. Ahora bien, la salud y la vida es la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Por eso la ideología de género, que quiere destruir la diferencia sexual, es una ideología contra la vida. Es un ataque contra la vida y contra la salud. Has hablado que esto es un ataque contra los pueblos blancos. Esto es reversible, porque estamos llegando casi a un punto de no retorno. Claro, sería reversible o será reversible el día que la población autóctona europea desaparezca y sea sustituida por musulmanes, ¿no? Que parece que es el objetivo. Desde luego, toda esta ingeniería social desaparecerá, pero ¿es reversible junto con la supervivencia de los pueblos de Europa? ¿Cómo crees que hemos llegado hasta aquí? ¿Son recuperables todos estos, entre comillas, progres? ¿Cómo les funciona la mente a esta gente? ¿Por qué están trabajando por su propia destrucción? Pues están trabajando por su destrucción por lo que para mí es una patología, un desequilibrio mental, que es el odio contra la propia cultura y contra la propia tradición. Los progres han absorbido toda una serie de ideas, una ideología marxista cultural, cuyo enemigo es la tradición europea. Es como el equivalente de una depresión o de unas tendencias suicidas en la persona. El equivalente de eso en la sociedad es el marxismo cultural. Es un odio hacia la propia tradición y la propia identidad. Una exaltación de todo lo que no es europeo. La pregunta final que siempre nos hace toda la gente cuando hablamos de estos temas, de esta ingeniería social, de cómo se está imponiendo, cómo se está promoviendo los medios de comunicación, el sistema educativo, cómo están creando estas policías ideológicas, ¿no? Las policías locales cada vez más adoctrinadas en este tipo de ideologías para vigilar a la población, que nadie se salga del redil. Entonces, Max, la pregunta que hace todo el mundo, ¿quién está detrás de todo esto? Hace poco, en la campaña aquella de Hazte Oír, hubo una campaña a favor del transexualismo y se descubrió que la estaba financiando un financiero, un millonario de Nueva York. ¿Qué sentido tiene esto, Max? ¿Quién está detrás de esta agenda? ¿Quién está? Yo no te puedo dar nombres, no te puedo dar un enemigo fácilmente identificable, pero el enemigo existe. Si me preguntas, yo te diré que está el poder financiero internacional. El poder financiero que gestiona y fabrica el dinero y que sin producir nada extrae un fruto de nuestro trabajo. Y ese fruto de nuestro trabajo lo utiliza para fomentar sus campañas de ingeniería social y de degeneración. Así que si me preguntas, yo no sé si existe o no un gobierno mundial, pero sé que existe un poder mundial que es enemigo de nuestra tradición. Y ese poder mundial es el poder financiero. Yo creo que ahí está la raíz. Un oyente que esté escuchando esta entrevista estará pensando ahora, pero Max Romano hace 5 minutos ha hablado de marxismo cultural y ahora me está diciendo que el poder financiero internacional está detrás de esto. Me estará pensando que hay una contradicción ahí, Max, o no. Para nada, no existe ninguna contradicción, porque el poder financiero lo que busca es crear un gobierno mundial, crear el gobierno mundial del dinero. Y para eso lo que tiene que hacer es destruir todas las tradiciones y las identidades, todo lo que obstaculice ese poder del dinero. El enraizamiento de un pueblo en una tierra, el aprecio de sus tradiciones, todo eso hace que la gente no sea manipulable. El poder del dinero lo que necesita es destruir las tradiciones, que no existan patrias ni naciones, que sean solamente los países unidades administrativas en un mapa del mundo y que lo único que tenga la gente en la cabeza es el dinero. Por eso, aparentemente, el marxismo cultural o la izquierda se opone a la finanza y al gran capital. En realidad, son dos aspectos de la misma cosa. Pues, Max, queda muy claro el mensaje que nos has querido transmitir en tu libro Azotes de nuestro tiempo. Finalmente, coméntale a nuestra audiencia cómo puede conseguir este libro de Azotes de nuestro tiempo. Bueno, el libro se puede conseguir en la tienda Celtibur, sin duda, y también en la página de la editorial Lacre. ¿Algún correo electrónico, algún número de teléfono o eso son páginas web? Bueno, tienen página web, tanto Celtibur como Lacre. También en mi blog personal, El Oso Solitario, hay un enlace. Hay un enlace a la editorial y ahí quien esté interesado puede conseguir el libro, tanto en papel como en formato electrónico. Repito el nombre del blog, El Oso Solitario. Pues Max Romano, muchas gracias, interesantísimo lo que nos has contado y desde luego tu libro tiene un aspecto y una pinta muy buena en el que se explican pues todos estos estas ideologías que nos están imponiendo hoy en día, que a lo mejor vistas cada una de manera suelta no se acaba de entender muy bien, pero cuando las metes todas dentro de un mismo pack, entonces es cuando entiendes perfectamente este proyecto de ingeniería social que nos están imponiendo. Así que nada más, Max Romano, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Miguel, y espero que disfrutes leyendo el libro y también todos nuestros oyentes. Espero que, si deciden comprar el libro, disfruten y se entretengan, porque ese también ha sido mi objetivo. Perfecto, Max, pues un saludo. Un saludo, hasta luego. Pues estamos aquí de vuelta otra vez y como cada semana nuestra amiga Cristina Martín y colaboradora nos trae el parte de la invasión semanal. Hola Cristina, ¿qué tienes esta semana? Hola, muy buenas. Un saludo para nuestros oyentes y también pues para vosotros los compañeros del programa. Vamos con las noticias de esta semana. En Londres hubo un nuevo atropello múltiple. La mañana del sábado, un taxista inmigrante arrolló una multitud dejando 11 heridos. El atropello sucedió cerca del Museo de Historia Natural, por lo que tuvo que ser desalojado y bueno, estuvo acordonada la zona durante varias horas. Y según cuentan los medios, pues el hombre detenido, al que podéis ver en un vídeo que muestra el diario El Mundo en la edición digital, mientras es reducido por la policía, pues lo que vemos es que estos medios lo que dicen en los titulares es que no tiene ninguna motivación terrorista y que están investigando qué motivación puede tener. Entre los heridos no hay ninguno que su vida corra peligro. La mayor parte de ellos pues tiene contusiones por todo el cuerpo, en piernas y cabeza, no se han dado demasiado detalles, como ya os digo, porque, bueno, sobre todo en la prensa inglesa, en uno de ellos, en el diario Telegraph, pues aseguran que fue un accidente. Varios de ellos han dicho que ha sido un accidente. También en The Guardian y en la BBC hablaban sobre un accidente y no dan ningún solo detalle sobre el causante del atropello. Tampoco de las víctimas no dicen gran cosa. Pero bueno, hablan de él como un accidente. Sin embargo, a día de hoy sigue detenido este atacante. Y también, bueno, pues hay varios testimonios de los testigos. Entre ellos citaban en uno de estos diarios ingleses que era un banquero de Goldman Sachs, y este banquero pues relata que el coche se dirigió hacia el grupo de peatones en el que estaba él, que iba a gran velocidad y que no dio ningún volantazo. Por lo tanto, pues pone también en duda la versión de los medios sobre un accidente fortuito, porque como dicen varios de ellos, pues eso, se dirigió directamente hacia la multitud y luego pues sí que es verdad que tras dar varios volantazos se chocó contra otro coche. Pues es algo recurrente que prácticamente ocurre todas las semanas y que, como tú bien comentas, nunca sabemos exactamente qué es lo que pasa. La noticia siempre se transmite de una manera muy confusa, siempre lo disfrazan de accidente, por supuesto, pues la versión del loco en tratamiento psiquiátrico, la versión que iba borracho, siempre se inventan cualquier excusa y al final, pues al día siguiente o a los dos días, la noticia desaparece y nunca más volvemos a saber nada, nunca más volvemos a acordarnos de la noticia. Es curioso que estos atropellos extraños pues han comenzado con esta islamización y esta radicalización y esta inmigración masiva. Antes no ocurrían este tipo de sucesos, ¿vale? Podía haber algún atropello muy, muy de vez en cuando, pero es que ahora, como estamos diciendo, es que son algo masivo. Todas las semanas tenemos que ver este tipo de atropellos y, bueno, como comentamos, pues nunca nos explican demasiado bien lo que pasa. Lo de Londres empieza ya a ser muy preocupante, ya no solo por este atropello que nos comentas. Los que seguimos un poco la actualidad de Europa sabemos que cada dos por tres, pues Londres, como las banlieues de Francia, París, las grandes capitales de Europa, se están convirtiendo poco a poco en Somalia, directamente en ciudades sin ley. Y bueno, la verdad es que triste ver que esta nuestra Europa está rebajándose y degenerando hasta niveles africanos. Y bueno, como os he comentado al principio del programa, vamos directos al choque violento por culpa de nuestras élites que abrieron las fronteras de manera completamente suicida. Y aquí en España, aunque llevamos un ritmo un poco más lento y vamos 15, 20 años por detrás del resto de Europa, pues muy pronto esto llegará. De hecho, ya está llegando estos crímenes, estos delitos masivos, aunque todavía no estamos en los niveles de Europa, pues estad por seguros de que si seguimos pasivos y si seguimos sin reaccionar, pues muy pronto estos crímenes salvajes que estamos viendo por Europa llegarán a España. Seguimos. Seguimos con más noticias. Varias ONGs vascas han abierto un ciclo de jornadas para escolares de segundo y tercero de la ESO que comenzaron el 25 de septiembre. Este ciclo, estas jornadas, tenían el título de Más allá de las fronteras y se organizó pues con el fin de poner a los escolares por unos días en la piel de los llamados refugiados. Este curso, que comenzó con varios alumnos de escuelas vascas, se realizó en el santuario de Loyola, bueno, se le llama el santuario de Loyola, y esta propuesta educativa pues ha sido obra de la ONG Alboan, la Fundación Ellacuria y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Diputación también Foral de Vizcaya. Estas ONGs, que bueno, cuentan con el apoyo también de varias escuelas jesuitas, que como ya hemos explicado en este programa varias veces, los jesuitas de hoy, sobre todo en esta zona, pues no tienen nada que ver con la orden de los jesuitas en su inicio, y bueno, pues estas jornadas van a servir pues para lavar el cerebro a los adolescentes que bueno, que están justo a esta edad en pleno desarrollo intelectual. De esta manera van a modificar su forma de pensar respecto a los refugiados, la inmigración ilegal, creándoles pues un sentimiento de culpa. Es que estas jornadas bueno, lo que pretenden ellos es sacarlos de sus casas durante varios días para lo que, según ellos, es hacerle ver los estragos de la guerra, del hambre y de la pobreza y los motivos que les hacen desplazarse de forma peligrosa por todo el mundo. Vivirán una simulación en un campo de refugiados que han creado para estas jornadas. Dicen que van a beber agua de unos bidones dispuestos a lo largo de este campamento. Y luego las clases teóricas, donde pues se va a llevar a cabo directamente la lobotomización, pues es en este centro que os decía de Azpiciarra, que está en bueno, pues este santuario que le llaman el Santuario de Loyola. También anuncian desde las instituciones que han promovido estas jornadas que durante estas estancias, estando en estos campamentos, permanecerán custodiados por agentes de diferentes cuerpos policiales, algunos de ellos sobornables, según dicen ellos, como sucede en la realidad. Esto es algo, es un texto literal que han dado ellos en el anuncio de estas jornadas, y que, bueno, pues ese papel de policía o de estos policías tan malos que los reprimen tanto a los inmigrantes, pues eso lo van a desempeñar los educadores y educadoras, que dicen que van a ser unos 150 profesores de estas escuelas. Las jornadas están pensadas para albergar a más de 3.000 niños de 29 escuelas de vascongadas a lo largo de, pues desde el 25 de septiembre que comenzaron, a lo largo de todo el curso. Y bueno, pues dentro de, ¿qué podemos decir? Dentro de estas ONGs que tenemos aquí en España, las vascas siempre han sido las más radicales en cuanto a este tipo de ideas orwellianas, ya sean estas jornadas sobre inmigración y otras tantas que han organizado, o en otras jornadas LGTB que también han organizado, y creo que hemos publicado en nuestra web algún mural y algún, bueno, pues cosas bastante, como os digo, aberrantes, que encima van dirigidas hacia los niños. Esto es algo muy grave, porque no tienen por qué pasar por eso los escolares. Y bueno, todos debemos denunciarlo, sobre todo los padres de estos alumnos. Es que se prestan voluntarios prácticamente para encerrar a sus hijos durante 3 días que durarán las jornadas, y bueno, pues para hacerles sentir culpables pues por todo lo que está sucediendo en el mundo, o por lo que nos quieren culpar a los países de Europa. Sí, seguramente serían los mismos educadores que hace 15 o 20 o 25 años decían que había que echar a los inmigrantes españoles de la región vasca, ¿no? Y ahora en cambio les dicen que tienen que acoger a los inmigrantes de África, de Asia y de todo el tercer mundo. Cuando estamos viendo cómo, porque todo esto empezó con el tema de los refugiados supuestamente sirios, estamos viendo que la guerra de Siria se está acabando y que aquellos refugiados, los de verdad, están volviendo masivamente a Siria, pero aún así pues continúa la comida de coco y el lavado de cerebro con el rollo de los refugiados, que no son refugiados, son simples inmigrantes económicos que huyen del África negra y del mundo musulmán, porque están en una explosión demográfica que no puede sostener pues ese triste crecimiento social y económico que tienen. Como dices, pues la verdad es que son enfermos directamente. Si los progres son enfermos mentales en general, pues los de las regiones vascas y catalanas pues son todavía más enfermos, ¿no? Porque bueno, los otros, siendo enfermos, son coherentes porque odian su país así directamente. Estos, en cambio, tienen un doble pensar, ¿no? Que supuestamente son nacionalistas, son patriotas de su región, pero al mismo tiempo odian a España, pero al mismo tiempo están destruyendo su región, pues llevando a cabo políticas de hundimiento de la natalidad y de importación masiva de población tercermundista que acabará llevándose por delante su región. Es un cacao mental salvaje el que tienen estos, entre comillas, educadores, y encima van a contagiar sus chorradas a los jóvenes y a los niños vascos, que es bastante preocupante. Bueno, pues les enviaremos esta noticia a nuestros supuestos amigos de la All Right, de esta derecha alternativa que tanto simpatizan y también les caen, ¿no? Y tanto apoyan los separatismos dentro de España, estos señores de la All Right, que dicen que ellos están en contra de la invasión islámica de Europa, y bueno, para que vean a qué tipo de tarados de apertura de fronteras están apoyando, y apertura de fronteras que, ojo, no solo la defienden todos estos ultraizquierdistas y antirracistas, también la derecha liberal, los ultracapitalistas están en lo mismo. Esto es un proyecto que tiene muchos tentáculos y, desde luego, apoyos muy fuertes que tenemos que saber contraatacar, porque de lo contrario, pues ya, como tú comentas, Cristina, pues esta entrada masiva de supuestos y de que falsos refugiados pues va a continuar y se va a multiplicar en el futuro por directamente por millones. ¿Tienes algo más? Sí, he seleccionado un par de noticias que también han ocurrido durante la semana pasada, y bueno, pues hemos podido verlas en varios medios internacionales. También son bastante preocupantes. En el medio Reddit, que es un portal donde cualquier usuario puede dejar enlaces de todo el mundo y que se creó con el fin de dar luz a los casos que los medios ocultan a Europa sistemáticamente, pues hemos podido ver en este portal que durante los últimos años pues han llegado pues masivamente noticias de la ciudad de Malmo en Suecia. Aquí ya hemos hablado varias veces con varios casos bastante graves de lo que está sucediendo allí pues continuamente. Esta ciudad multicultural, que está sufriendo también el silencio mediático, está en un terror constante que denuncian los trabajadores de centros de asilo de refugiados. Algunos policías también han salido en prensa, y también médicos y trabajadores sanitarios. En concreto, esta semana avisaban del peligro que supone cada vez que atienden a heridos en hospitales, los propios heridos de los ataques que cometen estos inmigrantes o los propios asesinatos, que bueno, se genera una ola de inseguridad dentro de los hospitales donde están alojados, porque como se enfrentan entre varias etnias, varias facciones en estos centros, pues se crea también el problema en el hospital, o es que, como os digo en esta última noticia que he seleccionado, en los cementerios. Se ha reportado varios casos durante los funerales de estos inmigrantes que han asesinado a otros, a los que los familiares o amigos pues asistían portando armas de fuego y chalecos antibalas. En estos funerales y dentro de los cementerios es obviamente ilegal llevar armas, y bueno, mucho más cuando las que los portan pues son inmigrantes ilegales. Pero es que no se trata de machetes, sino, como os decía, son armas de guerra, incluso fusiles de asalto, que es lo que hemos podido ver en las noticias en medios locales de Malmo. La iglesia de Suecia, en lugar de dar aviso rápidamente a la policía, ha tratado de hacer de mediadora con estos inmigrantes armados, y bueno, pues ya se han dado varios casos de violencia contra estos clérigos. Cuando ha ocurrido esto, pues la policía de Malmo, en lugar de acudir al lugar y poner medidas fuertes, pues lo que ha recomendado al personal de tanatorios, de hospitales o de las empresas funerarias es directamente que no se acerquen al cementerio. Pero claro, tal y como dicen los hospitales, con estas medidas que les pone la policía, es que es imposible hacer su trabajo de esta manera, porque están aterrorizados, porque ven presencia de hombres armados por su centro de trabajo, y pues que es imposible irse cuando estás atendiendo a otros heridos o a otros pacientes. Lejos de poner soluciones, como ya os digo, pues la policía de Malmo se dedica a lanzar comunicados por redes sociales. Es nuestro deber recordar esta situación de Malmo. Es la tercera ciudad más grande de Suecia, donde los suecos ya son minoría desde hace varios años, y bueno, pues esta situación la sigue también una tasa de criminalidad de delitos muy graves, que es que son ya no son hurtos y demás como puede darse por la inmigración general que hemos venido padeciendo aquí. Es que son disparos semanales, es que han llegado a poner dispositivos explosivos, y también violaciones diarias que están atendiendo en los hospitales. Y ya no solo en Malmo, donde es que directamente pues se está viviendo esta situación de guerra en toda Suecia. Es que estos casos son gravísimos y se están detectando, como os digo, por todo el país. El viernes pasado, sin ir más lejos, varios medios suecos se hicieron eco de la detención de dos inmigrantes por la violación de una niña en un municipio de la provincia sueca de Uppsala, en la biblioteca de este pueblo. La información en estos casos siempre es mínima. Yo que leo estos medios suecos, traduciéndolos y demás, veo pues que la información está con cuentagotas. En este mismo caso de la violación a una niña que pasó esta misma semana, pues han afirmado el propio fiscal a la prensa que él no tiene permitido dar detalles ni de la víctima ni de los agresores. Vamos, ya sabemos que estos son unas directrices que ellos siguen de sus altos mandos, y aquí la información llega con cuentagotas. El propio pueblo se está dando cuenta. Pues Cristina, nada más que añadir a lo que tú acabas de comentar. Simplemente que nos sirva de lección cuando una nación, cuando una sociedad se deja inyectar y se deja contagiar por virus, pues muere. Y en este caso los suecos se dejaron contagiar por el virus del izquierdismo, por el virus del antirracismo, por el virus del liberalismo, y están directamente muriendo como nación y como pueblo. Simplemente, pues aquí en España, tomemos nota, aprendamos la lección que seguramente para los suecos ya es tarde aprender, y protejámonos de esos virus y empecemos a expulsarlos y a librarnos de ellos como eso, como lo que son, virus destructivos, ideologías destructivas y destructoras de naciones y de pueblos. El antirracismo, el izquierdismo y el liberalismo. Tengamos esto y estas ideas muy claras, que hemos de quitarnos de encima estos venenos que destrozan directamente naciones. Pues Cristina, como cada semana, muchas gracias por tu colaboración, y la semana que viene continuamos. Un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo. Tras año y medio contando efemérides, hemos decidido modificar este apartado y pasar a relatar la historia de la Reconquista. Creemos que conocer nuestra historia y ver cómo se vertebra esta vieja piel de toro es algo que todos deberíamos saber. Esperamos que los relatos sean de vuestro agrado. Historia de la Reconquista. A principios del año 710, Rodrigo, dux de la Bética y al parecer nieto de Chindasvinto, fue elegido y proclamado rey en Toledo por el senatus de la aristocracia visigoda tras la muerte de Vitiza. Era, por tanto, el rey legítimo según las leyes visigodas. Sin embargo, un sector de la nobleza visigoda apoyaba a Agila II, que al parecer estuvo asociado al trono por Vitiza. Este Agila era dux de la provincia tarraconense. Por el tema sucesorio, los visigodos estaban inmersos en una guerra civil. Los partidarios de Agila II enviaron legaciones al norte de África para buscar el apoyo militar de los árabes y bereberes. También parece ser que se unieron a esta conjura los judíos de la península a causa de las leyes promulgadas contra ellos. Musa ibn Nasair, gobernador de Ifriqiya, dependiente del Wali de Egipto, ordenó a su lugarteniente Tariq ibn Ziyad que iniciase la conquista de la península. Los musulmanes atraviesan el estrecho a finales del mes de abril del año 711. Se hacen fuertes en Gibraltar, mientras que Rodrigo estaba combatiendo en el norte a los partidarios de Agila II, denominado viticianos. Reciben el aviso del dux de la Bética de la invasión musulmana. Rodrigo levanta el sitio que estaba sometiendo a la ciudad de Pamplona y acude a la llamada, intentando organizar un ejército mayor. El 19 de junio, se enfrenta a los dos ejércitos, según la tradición, a orillas del río Guadalete. El ejército de Rodrigo era superior en número al de Tariq. Aunque las cifras varían, se cree que el ejército visigodo rondarían los 25.000 soldados y el musulmán unos 14 o 15.000. En los siete primeros combates que tuvieron los dos ejércitos, iba ganando claramente el visigodo. El día 25 de junio, las dos alas del ejército de Rodrigo, que están al mando de los dos hermanos de Vitiza, se pasan al enemigo. Al parecer lo habían pactado la noche anterior en el campamento musulmán, dejando a Rodrigo en desventaja y siendo derrotado al día siguiente. En esta batalla queda desmantelado lo más granado del ejército godo y de sus nobles. La conquista de la península avanza con rapidez. Musa cruza el estrecho con otro ejército de 18.000 hombres. Bastante nobles visigodos pactan con los invasores y mantienen, de momento, sus privilegios. Fue también importante el apoyo de los judíos en la rápida conquista. Sirva como ejemplo este relato de un autor judío sobre la toma de Sevilla.